Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 452, grabado el lunes 13 de enero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Britton Man. Bueno, buenas. Tenemos a... ¿Se le atravesó? Hola, Nico. Hablando tranquilo toda la preproducción. ¿Qué pasó a las de... ¡Media libra! ¿Qué es eso? Arranca lo que es la moto. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más, contento de que también tenemos con nosotros a la masita de Behavior. En esta ocasión, la masita de Behavior, lo único con lo que tiene así de ropa es una lupa. Uy, para verle más los... Para contarle los lunares. Para contarle sin cabal. Son lunarzotes grandes que tienen en el pecho. No son lunares, tipo Manny. Se ven bien magnificados. Magníficos, ¿eh? Se ven magníficos. Mira qué fabulosa como es. Ahora podemos así resolver cualquier crimen si empezamos a connect the dots. Así de todas las pecas que tienen, ¿no? Por las chichas. Y ahorita se va a sentar con los productores ejecutivos porque les va a tocar a ellos el... Les va a detectar el piripi. Les detectó el piripi con la lupa. Con sus poderes de inducción. Cuidado, no vaya a poner la lupa ahí en el sol. Porque nos va a quemar. Señoras y señores, estamos contentos de que tenemos a la masita de Behavior, pero súper contentos de que podemos tener a la masita de Behavior gracias a la donación de nuestros productores ejecutivos. Y como este show de deducciones... Donaron sangre. Son deducibles de impuestos. Oh, del gobierno negro vampírico subterráneo. Empezamos rápido. Sí, esto fue una nueva... Un nuevo récord, creo yo, que el Tico Man fue rapidito. Señoras y señores, gracias a nuestros productores ejecutivos, a nuestro equipo de productores ejecutivos. ¿Quiénes son? Decínos. En esta ocasión estamos hablando ni más ni menos de Carlos Díaz, Luis Ignacio Ballesteros y el líder, el gran líder, Miguel Díaz. Y vamos a darle la bienvenida a Carlos Díaz al equipo de productores ejecutivos. Hizo una donación bastante fuerte, así que... A ver. Sí, él tiene derecho ahí de usar a la masita de Behavior. Primero. Sí, de ocupar el sillón privilegiado. Sí, porque el último como que ya está un poco así como... Que vale. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay que reinflarla. Hay que lavarla peor. Ey, se me salió. Okay. Van a averiguar, van a adivinar que es una muñeca inflable, ¿verdad? Sí. Una marioneta, sí. Van a deducir que... Y que el hilo dental realmente son las tiritas de... Los hilitos para moverlos. No. Señoras y señores, empecemos este show antes de que esto siga poniéndose más asqueroso. Vamos a empezar con unas cuantas... Noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas no tiene para esta semana? A ver, Brito Man, nos iba a comentar algo de una noticia de Star Trek. Bueno, casi, pero que yo siento que en todas las noticias ahora de Star Wars que todavía están a nivel de rumores, pero todo es que están haciendo otra vez como que están ocupando todo lo que tenían de Star Trek. Ajá. Si hasta va a salir, o sea, los rumores es que va a salir el Cucumber, ¿cómo se llama? El Sherlock. Ajá. Ay, mira. Y ese no lo había oído. Y bueno, pero lo que realmente me ha dejado así como que yo tenía la idea, sí, yo tenía la idea, pero ya es por lo menos así, que el Michael Arndt, ¿cómo es que se llamaba el que lo estaba escribiendo? Lawrence Kasdan. No, el primero, el Arndt. Que él había hecho como el plot así, la historia en Shuko, y que después el Kasdan venía ya a pulirla y a hacer la adaptación. Ajá. Pero según parece que no, que al otro le dieron en la nuca y venga, se va a ver a usted. Y a la mierda. Y aquel solo le hizo Format C, dos puntos. Y según lo que dice el rumor, porque todo lo que lo he leído siempre mencionan que es un rumor, que era porque el primero, el Arndt, se quería basar la historia en la siguiente generación, o sea, los hijos de Luke. Que ni salieran. Se iban a basar en la siguiente generación. Ajá, pero Luke... Y los otros iban a ser soporte. Solo en una pantalla iba a salir así. Aquí estamos limpiando las naves, usted piensa, joder, bicho. Y no, ahora lo quieren hacer al revés. Ahora la historia va a ser basada en Luke, Han Solo y la princesa Leia. Puta. Sí, o sea... Ya, y que ya los bichos van a salir así como Weekend at Bernie's. ¡Aquí estoy! Lo que dicen en otros sitios, porque lo he leído en varios, es que la primera, o sea, la 7 va a ser basada en los que ya conocemos. Van a introducir a los nuevos personajes para que ya la 8 y la 9 sean nosotros. Ajá, que sean ya los hijos. Ajá. Ahí va a ser la... Pero, no, pero... No sé, me tiene... De todo lo que he leído, que va a salir el fulanito, que va a salir la fulanita, qué chido, qué bien. Pero esa me dejó... Ay, mira, mi humilde opinión es que si hacen eso, pero hacen recast de actores totalmente nuevos para esos papeles... ¿Para cuáles papeles? Para los principales. No, va a salir ahí. Es que es entonces si no me agrada mucho. Pues es por eso, o sea, porque no te digo, no lo he leído así de... O sea, yo no he leído que... Haciendo sí. Las veces de Star Wars. Yo tampoco en ningún lado te dicen, vaya, estos tres hijos de puta ya firmaron. Aquí está la firma. Bueno, pero... Hizo ser... Salió a finales hace como 3 meses diciendo Harrison Ford. Ah, sí, ya hablé con... Sí, pero... No sé quién y... Pero todavía no te han dicho, vaya, firmó el hijo de puta. Sí, pero todo el mundo, si cuando lees noticias de eso, asumen que ellos van a ser ellos. Mentira, es que eso... Sí. O sea, mira, tan mala sabor dejó Harrison Ford haciendo la de Indiana Jones otra vez en la última, en la 4. Él no puede llevar ya una película de ese tipo. O sea, el sí, principal. Completamente de acuerdo. Así y, es igual, que... así el look. Es que está deshecho. Mark Hamill está todo tripudo y ya está medio hecho miedo. Me imagino que lo han de haber puesto Fischer ahorita. También, ya le rodaron sí, pacho, sí. También. No, el único que se va a ver igualito es Chewbacca. Y lo roboté. Pero sí, esa noticia a mí me dejó... Con... Igual. Bye. Mal sabor. Bye. Pero bye. Y si te dicen nuevos actores, para que no salgan tan maestros, sino que salgan... No, pero que ni salgan. Yo siento que... Es mejor que no lo saquen, ¿correcto? Está bueno que salgan, pero que nada más es... Porque te van a dar algo de que ellos le pasaron a los dientes. Que ponle, salgan los primeros 15 minutos de la película. No, o que salgan, pero así como... Va, si te fijas la trilogía, que salgan como un papel como el que hacía... yo soy el que le voy a decir los planes que vamos a hacer. Bichos, ustedes váyanse a volar verga, yo aquí voy a estar. Sí, y manejando desde aquí la mierda. Ustedes váyanse para aquí. Vayan. Luke, pero la acción que la hagan nosotros. Manda a los alumnos a que se vayan a dar rieta. Ajá, y que vaya a hacer la misión. Y que él sea como el Yoda de las primeras, de la segunda. Ajá. Que no hacía mucha acción, sino que solo... Ah, puta, vea, no. Sí, cabrón. Eso era lo que yo me esperaba y lo que yo todavía me sigo esperando. Pero, bueno. Mira, yo confío en Abrams. Lo que yo también, eso me... Sé que va a estar bien, pero... Hombre, se le está poniendo el solo más difícil. Ajá. Vaya, el solo. Sí, el solo. Sí, Han Solo. Bueno, pero lo otro que vos dijiste de lo que le aserrucharon todo lo de Star Wars. Yo les mandé el enlace que ustedes lo dijeron. Pues sí, bueno, sí, básicamente sí. Lo que dijeron es que pasaron una motosierra para matar todo lo que no era, lo que no ha salido en las películas. Perdón. Solo un mensaje a los pobres diablos, perdón, a los oyescuchas que son fans del universo expandido de Star Wars. Uh-huh. Porque le va a tener que decir goodbye a todo eso. O sea, básicamente, ahorita se ha armado un comité. Por algo, no lo leí. Se ha armado un comité ahí en Lucasfilm donde están diciendo, bueno, tenemos todo este vergo de libros. ¿Qué vamos a ocupar así como oficial, como historia oficial? ¿Es canon o no es canon? Entonces, obviamente agarraron todo lo que escribió Kevin J. Anderson, al parecer, porque rácata para afuera. Pero igual, es que eso nunca fue canon. O sea, me acuerdo que Lucas dijo canon son las películas. Es que eso lo dijo hasta que salió episodio 1, 2 y 3. Ajá. Pero dentro de todo ese intervalo donde era solo las películas y de ahí campo abierto. Es que ¿sabes cuál es la jodida? Entonces, que Lucasfilm produjo juegos de video. Entonces la Mara decía, ella solo produjo, o sea, no es un escritorcito por allá que lo... Pero un juego de video, sino no. Que... No, no, algunos sí tenían historias, pero eran bien así pero como historias universales. Pues te la amarraban y decían, esto lo estamos amarrando con esta serie de cómics. Y de repente había uno de los primeros juegos que salió, Shadow de no sé qué. Shadows of Tempa. Que le sacaron hasta soundtrack, me acuerdo. Uh-huh. Entonces, el mercadeo como que le hacían. Es que con eso comenzó, ¿verdad? Ajá. El mercadeo que le hacían. Te daba la impresión que tenían como el sello oficial. Al punto que cuando sacaron la primera trilogía de libros, que eran los del almirante Thrawn. Thrawn, ajá. Pero es que esos fueron los primeros libros que aprobaron. Sí, o sea, fueron aprobados por Lucas. Sí, sí, sí. Los de Timothy Zahn. Sí, los de Timothy Zahn. Que dicen que son los mejores. Fíjate que a mucha gente se les encanta, porque también sentaron la base para un vergo de libros más, pues, o sea, los personajes y cosas. Mira, yo no leí nunca, y lo he dicho muchas veces, pues no leí el universo extendido. Realmente no me interesa mucho. Pero sí quiero que mantengan la idea de los gemelos. A mí esa idea me gustaba. De los hijos. Ahora, lo que está diciendo... Perdón. Y lo que tampoco... Perdón, que en esas mismas noticias hablan de los hijos de la princesa de Leia, de Han Solo y de Luke Skywalker. Sí. Él tiene dos. No, uno. Pues sí, pero... Uno que se llama Ben... Creo no, pero eso ya es la extendida. No, yo te digo lo que dicen. La película se va a basar en la historia de los hijos de... En la 7. Pero entonces, no que no podían tener hijos los Jedi, pues, de que eran... No, el único Jedi, ¿quién lo es? Es la ventaja de ser el último. Reescribí el libro de reglas. Ajá. Tiene que repoblar la galaxia. Sí. No, han matado toda la galaxia. No, entonces... Están vivos. Cállate, puta. Eso dicen de que de los libros de Timothy Zahn, que es la maraja, le llega y todo... Que eso son una lástima, porque realmente el libreto como que va a tratar sobre eso. O sea... Ese periodo de tiempo. Le va a pasar encima ese intervalo. Entonces, es bien posible que se pierdan. Y por lo menos por el que escribí el artículo que leí, serían como que lo único que lamentaría que se echen. Porque todo lo demás dice, no, todo lo demás es medio malo. Mira, a saber... Mira, lo que me llamó la atención es que el que hizo las declaraciones dentro de Lucasfilm, que había Disney realmente, dice que van a hacer una selección de qué es lo que queda como canon. Correcto, correcto. Eso te da la impresión que las seis películas, que ya te dicen dentro de ese canon, no hay, pero te da, deja la puerta abierta que van a seleccionar historias muy particulares... Para decir, esto va a seguir siendo canon. Y eso me sorprende, porque quiere decir que parte del universo extendido le van a dar un sello de superoficialidad que sí. Pero sí, pero como vos decís, tiene que ser algo bien específico, como que esta historia corta donde solo se veía Luke. Que sí, porque ese personaje nos cayó bien y lo queremos usar, ¿verdad? Esto sí. O Boba Fett, esta vez que cuando se salió del Sarlacc, eso sí. Mira, yo siento que, y yo sigo con la idea de que de alguna manera van a ser esos hijos de puta que Darth Vader va a estar vivo. Sería. No veo una película sin fantasma. Ojalá, pero... Hasta viste el fantasma. Pero si ellos lo hacen, ahí se cagan en cualquier toda historia. No, van a decir que es un plom. Alguna mierda van a hacer, cabrón. Pero fíjate que está bien, Yuka, que ponerse en esa tarea de comenzar a escoger... Yo no quisiera hacer ese hijo de puta. No, yo no quisiera que lo hicieran, porque... ponerle... No quisiera llegar a... No creo que lo hagan así, pero aunque escojan ciertas historias, pero yo no quisiera llegar al punto de... Ok, voy a llegar a ver episodio 7 y hay historias que debería de conocer, pero que yo no las he leído. Uh-huh. Ajá. No quiero eso. No, tampoco. En ese artículo mencionan algo que yo no sabía y que me pareció bien interesante también. Al final el articulista dice... El ejemplo que deberían de seguir es el de Star Trek. Que desde hace años se hizo la declaración. Canon son las películas. Es que eso es lo que habían dicho Star Wars. Y la serie de televisión. Ah, claro, pues sí. Uh-huh. Y el resto de novelas, sabemos que todo es ficción y nunca van a ser canon. Entonces no nos preocupamos. Y el escritor dice al final, qué lástima, porque hay una serie de basofias de novelas de Star Trek, pero hay unas que son muy buenas y sabemos que nunca las van a utilizar a convertirlas en película. Pero fíjate qué pasa con... Hablando de televisión, Clone Wars. Uh-huh. Eso. Y es oficial. Y es producido por ellos. Uh-huh. Eso está supuestamente en medio. Está en medio. Y amarra y todo. Amarra. Entonces, eso tiene como una tendencia que sea más fácil que la pero no debería también de afectar nada porque fue hace tanto tiempo que ya sí es el episodio de Navidad de los Ewoks posiblemente va a ser de los Ewoks no, gracias a Dios no lo he visto bueno ahí estaba la serie de televisión de los Ewoks y hasta había una película. El especial de Navidad. La caravana del valor. La caravana del valor. Oh, my God. O sea, bueno. Eso sí que lo recuerdo. Bueno, Dios mío. También en Con que no saquen Wars, a Howard the Duck. No. Y va a aparecer la Enterprise. Willow va a aparecer ahí. Mira, ¿y quién es el dueño de Star Trek? Paramount. Paramount. Paramount Pictures, tiene derechos. O sea, no hay posibilidades de un crossover, por suerte. No. No. Es que ahí sí se acaba el mundo. Salió hartudito en las películas de Star Trek, ¿no? No, salió volando, ¿no? Dentro de todo el de las naves destruidas. Otra noticia. Star Wars, espérate. ¿Oh? Amarrado a Star Wars. Muy tangencialmente. Dark Horse hizo declaraciones hace como 2 semanas. Uh-huh. Acordate que ellos son los que habían estado publicando todo este tiempo los cómics. Miles de series de Star Wars. Parte de lo que le van a dar a motosierra, porque. Ajá, parte de eso. Pero está pasando algo interesante. Ellos han estado vendiendo mucho ya libros digitales. Y acordate que la gracia ahorita del el sistema de libro digital, de cómic digital, es que no es tuyo el file. El file lo bajas cada vez que lo vas a leer. Está en un servidor de la Dark Horse. Te lo prestan. ¿Qué pasa? Realmente te lo están prestando. ¿Qué pasa ahora que los derechos de todos los cómics van a Disney y ellos dejan de publicarlos? Dejan de vender cómics, aunque los tengan en sus bodegas impresos, ya no van a poder seguir vendiéndolos. ¿Qué pasa con los digitales? Entonces ya hicieron declaraciones públicas que van a parar de venderlos, ya no van a vender más digitales, pero los que tú ya compraste, los servidores van a seguir activos bajo control de Dark Horse y vas a poder seguir leyéndolos, lo que es tuyo, entre comillas. Pero no lo vas a poder bajar. No, pues sí, lo vas a poder. No lo cambian para que lo puedas bajar. Pues sí, que lo bajes y estuvo. Que le quiten el DRM y que digan, baja libre. De todos modos, ya estuvo. Nadie más lo va a comprar. Ajá. Sí, sin embargo, es que todo eso. Sí, jure, porque no hacen eso, pues. No sé, por vamos. Queremos que arreglen eso para la otra semana, Julio. Sí, Julio. Yo no sé qué vas a hacer, Julio, pero no tiene que estar arreglado. Yo le voy a escribir a mi representante en el Senado. Yo no sé qué vas a hacer, Julio, pero mierda, tiene que estar lista la otra semana. Bueno, otra noticia. Peter Parker. Ya dijo ¿sí? Dan Slott que lo va a regresar en el mes de abril. No sabemos cómo le va a hacer. Porque abril 8, le dije. Sale Peter. Porque se tomaron bastante trabajo en la serie Superior para borrar cualquier pista de Peter Parker. Y vaya, como lo habíamos hablado en las anteriores, no va mal esa serie. Está bien chivo ese personaje. El nivel ahí, Peter Parker. Tiene que hacerse, sí, tienen que. Pero si va a comenzar en abril. Ya va a ser. Es el relajo ahorita se va a armar a partir de enero. Ya, sí. O sea, mira, no se lo pierdan, y por ahí vi un título que viene, no sé nada más que lo que así, un vistazo que lo vi de reojo. Superior Venom. ¿Y eso qué onda? Sí. No sé. Mira. Ha sido tan exitoso el título de Superior en Spider-Man que le están poniendo el adjetivo Superior a un montón de miniseries como para promover ventas. Pero no es de que tenga algo que ver, que digamos que ya viendo Peter Parker, me voy a meter en la mente de este que no, no creo, no creo, no creo. Well. Además de eso, fíjate que por ahí ha salido también un rumor que dicen que Sony puede estar queriendo utilizar la saga del clon como Sony parte de las películas de Amazing Spider-Man, porque quieren introducir al profesor Miles Warren, que es el Jackal, que fue el que clonó a Peter Parker. Entonces, no sabemos si se van a atreverse a ir por ese lugar que trae tan malos recuerdos para un montón de gente. Mira, también para la película de Ant-Man. Yo creo que soy el único que le gustó ese. A mí me gustó también, no te preocupes. Para la película de Ant-Man. Ant-Man. Black Man. Ya se había confirmado que Paul Rudd iba a ser Ant-Man. Ajá. Sí, lo cual me entristeció cuando lo leí, fíjate. ¿Por qué te cae mal Paul Rudd? Paul Rudd no me cae bien. Digamos, no, es que no. Dejémoslo así. No me cae mal. ¿Qué te hizo, Julio? Sí, sí. Eso lo siento que salió del corazón. Sí, me cae bien. Le había prestado los paquines y le doblaba las orillitas. No, yo creo que le descubrió una foto de Claudia de Paul Rudd, así, ¿no? Ah, en la vida. Pues sí. Se sabía que Paul Rudd iba a ser Ant-Man. Pero Claudia no de Rudd escribía así en el cuaderno. Mira, de veces. Claudia de Rudd, claro. Pero... Y él es Julio Rodolfo. Y ahí viene Rodolfo. Este medio se parece en lo oscuro. Ponte esta peluca. Ella, él. Bueno, pues sí, no sabía cuál Ant-Man. Porque hay ¿cómo varios. Que cuál Ant-Man? Hay varios. Está Scott Lang. Espérate, que es el segundo. Está Hank Pym, que es el primero, el más famoso. Que yo asumía que sí iba a ser. Pero no. El Paul Rudd parece que va a ser Scott Lang. Uh-huh. Y han traído un actor famosísimo que haga el papel de Hank Pym, que es Michael Douglas. Michael Douglas. Ajá. Michael Douglas, Hank Pym. Yeah, y tan viejito lo que hace. Al parecer va a llegar así, tener el traje. Y como que va a ser historia de heredero de... del traje de... Sí. De Ant-Man. Comprendo. No quieren que ni por casualidad puedan pedir que Pym sea Ant-Man. Que se lo ponga. Esperate, pero entonces... Va a ser muy viejito para andar corriendo. ¿No? Entonces... Y hay otro Ant-Man por ahí, pero ese no lo menciono. No, es que en los cómics han habido entonces varios... Entonces, ¿a Hank Pym lo van a poner creando a Ultron o no? No. Ya dijeron que Ultron en la continuidad de películas Marvel... va a ser relacionado con Ant-Pym, con Hank Pym. Porque podrían poner a Michael Douglas, ya que le dijeron. Ajá. Michael Douglas ahí. No lo iba a hacer Hank Pym, sino que lo va a hacer el otro. No, entonces, en Avengers 3, supuestamente va a ser un traje que se le sale de control al Tony Stark y Jarvis o algo así se va a pelar, no sé. Pero bueno, ahí está. Michael Douglas supuestamente va a ser el original Ant-Man y el otro va a ser el... Otra noticia acerca de derechos de material digital. ABC anunció a principio de año de que ya no van a poder hacer streaming tan fácilmente sus series de televisión en el sitio de ellos. Por mierda. Porque gratuitamente, al día siguiente de ¿quién? Serie, perdón. ABC. Okay. Digamos que si quería ver Once Upon a Time o Revenge, uh-huh. Al día siguiente que lo dieran ya estaba ahí el video. Excelente, en Estados Unidos. La vara llega y llegaba y lo veía, buena, sí, una resolución aceptable. Uh-huh. Ahora no, hoy van a pedir que demostres que tenés una suscripción de cable, o sea, meter el código para poder verlo inmediatamente. Si no, vas a tener que irte a Hulu o a no sé qué y pagar. O sea, que vayan a nuestros competidores. Que hay de cierto que hay Hulu latino. O, no sé, o conseguís una antena, la pones en tu tele y pones un VH y grabas la mierda ya. Y la ves cuando... ¿Dónde puta conseguí un VH? Yo vendo uno barato. Un DVD burner, pues, o no sé qué se ocupará ahora. Conseguimos un empleado que lo vea y te lo describa cuando llegues a la casa. Te lo actúe. Ahora, siento que hemos dado un paso para atrás. Sí, yo también. Sí, no sé. Hay algo que no me... Pues mira, ellos están diciéndole, vayan a nuestra competencia, cabrón. Pero no los queremos acá. Es increíble. No, ese es problema económico. Se les está pegando duro porque un montón de gente está grabando con DVRs los programas. Y no está viendo los comerciales. Entonces, el ingreso es que ahí... Ya debería, fíjate que ya debería no, eso, cambiar a mierda. Toda esa movida de del cable, la pila es que, según tengo entendido, para que las cable companies uh-huh. puedan tener CBS, ABC, NBC, todo esto, tienen que pagarle. Le pagan algo uh-huh. a las cadenas. Uh-huh. Entonces, a ellos les conviene mucho más eso que estar pasando over the air. Y hasta han dicho que posiblemente ya no vamos a pasarlo por antenas, ¿verdad? Porque nos ahorramos el pisto de tener puño de transmisores y de todos modos estos chavos nos están pagando por transmitir nuestra programación. Entonces mejor lo hacemos así. Es que yo sé que hay gente que todavía ve la televisión así de manera normal, pero qué hueva. ¿Te imaginas normal, eso? De... ¿Cómo? Espérate. Definí de manera normal. Ahorita voy. De manera normal es eso de, puta, el programa que quiero ver va a ser pasado mañana a las 9 de la noche. Sí. Tengo que estar en mi y casa. Y si no estoy ahí, ya la cagué. Sí. No, sí. Me... O sea, eso ya. Tengo ya que ir al baño, tengo que esperar un anuncio. Ajá. No, y cabal, estás ahí, puta, a las 7, a las 8, 8 y media. Y te llamo. Mira, fulanito, vamos a no sé dónde. Estoy yendo a mi programa favorito. Esas son las cosas que digo, vale, lo comprendo para deportes, porque de huevo se ve que están, sí, o sea, ahí no hay de otra. Es que es lo único. Pero aún así, en deportes, Ya hay opciones. El que a mí me encanta es el básquetbol. Uh-huh. Yo pago la NBA y yo veo toditos los partidos en high definition. Mira, así es. Y si me lo perdí, simplemente no veo Twitter, no veo nada, sí, y lo veo en el momento. Lo mismo Tenis TV, hasta en el iPad lo puedes ver. O sea, sí, vale como $120 el año, güey. Claro, pero todos los partidos. Para ustedes, ¿tienes todos los partidos? No, yo no sé, no le pago. No, pero imagínate, si sos súper fan de un deporte, va a pagar el deporte. O sea, pagas y te das cuenta que, o sea, creo que en lo que estoy pagando de la NBA, este año pagué $99. Más barato que ir a comprar un boleto para ir a ver un partido. Deja eso. Vivo. Imagínate ahora. Yo creo que sale más barato. Gracias al señor, aquel. Ajá, tío, ajá, Torre. Ajá. Para todo lo demás. Sí. Y ponele que va, a mí me gusta. Yo solo veo deportes, Fórmula 1 y tenis. Señor Big Torres. Uh-huh. Ponele que así como está este que vale 100 y la feria el año. Uh-huh. Y que valiera lo mismo para Fórmula 1, ponele que hubiera, que no sé si hay, pero. $300 uh-huh. el año. Yo creo que es pagable si dejas de pagar el cable. Claro. Uh-huh. Sí, dependiendo de tus hábitos televisivos también, porque hay mara que le llega a tener con 1500 canales para sí, así, yo, pasando uno por uno. Y ver, yo te chido. Digo, yo ni uh-huh. tengo años de no verlo. Y te soy sincero, los canales que para nuestras regiones. Sí, son medio basuritas, pues sí, después de un rato ya estoy como que ya no quiero ver esto. No, es que nosotros somos bastante geekos o preferencias deportivas, pero cosas que ventaja de tener cable en general es podés browsear ciertos canales como Discovery. A veces tienen programas bien interesantes. Sí, History Channel. Todos esos están en Netflix, todititos. Ah, ok. Eso o sea, y lo ves, mis hijos, por ejemplo, se han hecho locos de estos chicos que hacen acuarios en Las Vegas. Hasta el cuello se llama. Up to uh-huh. neck, no sé qué. Mirá, son unos acuarios increíbles, impresionantes y todo eso de cómo lo hacen. Es un show del Discovery Channel. Excelente. Y ahí lo tienen todo. Hay otro que hacen pasteles para eventos uh-huh. super yuca. Hacen unos pasteles uh-huh. super elaborados. Uh-huh. Les encantan estos shows y ahí están viéndolos en Netflix todas las temporadas. Ponele, también de History Channel tiene unas miniseries buenísimas. Sí. Aunque History ahorita está que con Duck Hunter. No, Duck es Dynasty. ¿No? Duck Dynasty. ¿Qué es eso? Que son de unos... Hillbillies. Pero son unos hillbillies millonarios. No, pero ponele, hay uno que se llama, en español se llama Los Grandes de la Historia, la miniserie. Uh-huh. Ah, o sea, que, sí, están hablando The Men Who Built America, se llama. Uh-huh. Mira, buenísimo. Uh-huh, uh-huh. Buenísimo, pero... ¡Torre! Sí, cabal. Espérate, déjame terminar con las noticias. Bueno. Pues sí, entonces déjate que... Gotham, la serie, dicen que ya no va a ser creepy. Tan... Ese es Bruce Wayne. La serie no va a ser tan céntrica. Era Gotham. Yo no pensaba que era Gotham, así como Got Milk. Gotham. Peter Parker. Sí. Salía Gotham. La mano con sus jamones. Así. Sí, claro. Ya no va a estar... Bicha con los grandes jamones. Estar únicamente centralizada, enfocada en James Gordon. En ese entonces va a ser... Ya me acordaba. Sino que va a ser... le van a dedicar bastante tiempo a Bruce Wayne. Va a comenzar la serie cuando Bruce tiene 12 años pero y supuestamente... Es, no sé si va a ser... ¿Es CG o sí, no, se ve bien, es una persona humana? Fíjate que... ¿Es una persona no humana? No, ese es CG porque es como aparece en el trailer de Arkham Origins. Ay, sí, se ve algo feo. Así que... Uncanny Valley. Sacándole un poco más la idea a Smallville, van a narrar también cómo va Bruce creciendo hasta el... Punto. Dicen que el final de la serie sería cuando él se pone por primera vez la capa. Es lo que te prometían de Smallville. Y nunca... Pasó 9 temporadas y nunca lo viste porque no viste un borrón así como... No se puso el traje al final en Smallville. Es que... Sí. Creo que pero, sí. Pero no se ve él en el traje, sino que solo... Ah, quizá esta cosa o esta tela así rara. Y después se ve un blur así que le da verga a Darkseid como en 2 segundos. Ya y eso. Ay, le da más fuerza ponerse el traje, pues. No, sino que ya inspirado. Y ya ordenaron el piloto para Constantine. Otra pero ese Max. Sí es piloto. Ah. La de Gotham ya ordenaron la serie sin hacerle piloto. Dicen y no hay nada que ver, no va a ser Keanu Reeves, sino que va a ser un chero que sí se parece a Constantine. Por lo menos esa noticia que estás diciendo de... A mí Smallville quiera que no... Es que era súper. Fue bajando de calidad, pero era mirable, la veía. Arrow, mis respetos. Yeah. Entonces, una que tenga algo que ver con el universo Batman, ojalá que la hagan así de bien, pues, y eso espero. Llegamos a la 30-minute mark. ¿Hay más noticias o ya estamos? ¡Última! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Sí! Han publicado en formato de libro, pero un libro bastante pequeño, un artículo. Casi paz. Lo voy a leer. Publicado por la revista The New Yorker, ya hace varios años, donde se narra cómo Willy y Coyote entabla una batalla Super legal Games contra la compañía Acme, demandándolos por daños personales intensos y productos con mal funcionamiento catastrófico. Pero está realizado con la jerga legal real, o sea, haciendo citas de artículos si sos, del Código de Comercio. Y si sos abogado geek, le vas a dar gusto. Sí. Sí. Si no, no va a entender una buena ni público algo limitado, creo. Entonces, por eso es que es chiquito. Pero lo bueno es que han puesto un montón de diagramas acerca de varias de las cosas que les compró para atrapar al Correcamino. Entonces aquí están los... Y es lo puta porque no ocupaba tenían... el pisto para comprar comida. Un hamburgueso, ¿no? Así que dicen que es muy bueno el artículo y lo están publicando ahí como un panfleto libre. ¡Qué nice! Dale. Cool, cool. Señoras y señores, continuamos cool. Entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el sí, para papá. Para papá. El para papá. O para papá. El para papá. La número 5 es American Hustle. Y no leímos los ganadores de los. Sí, sí, premios. No. La número 4. Los Amy. El Globo de Wall Street. ¿Esa ganó dos? Los Globo Wars. El American Globos. Globos. Sí, sí. Los sí. Globos. El Lobo de Wall Street. Esa no sé si ganó. La número 3, debut de la semana, la leyenda de Hércules. Esta es la que no tiene a The Rock. Ah. Esa va a salir después. Mm. Esta solo hizo 8 millones. ¿Y quién 8.8 millones. Salen varios actores. ¿Quién es Hércules? El principal es el que sale de Hércules. Ah. Es un chavo que se llama Kellan Lutz. Se llama Hércules. Herculán. Gaia Weiss. ¿Y la maceta? Se llama Gaia Weiss. Mm. Ok. Bueno, bueno, pues sí. Entonces. Así como una cara de estreñimiento que tiene. Bueno, es algo de Rachel Weisz, de la momia. Ah. Ni idea. Bueno. No, hay unos lentes que venden de cámaras digitales que son Weisz. Esta, pues, yo creo que va a empezar a ser el flop del año. Primer flop del año. Porque costó 70 millones. ¿Y cuánto hizo ella? Hizo 8.8 millones. ¿Y aún así está en la lista? En su debut. Sí. ¡Puta! O sea, que estuvo mal el fin de semana. La número 2, que... ¡Y de 3! Se mantiene. Frozen. ¡Frozen! Que ahí está todavía. Que ganó Globo de Oro a Mejor Película Animada del año pasado. 3. Y le ganó a Despicable Me 2. Sí, fíjate, eso es lo que me dolió. Miren, ya vieron esta película. Es que Despicable Me tenía muy pocas canciones. Sí. Ah, perdón, Tico, dale, para después hablo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Mis hijas andan cantando las canciones de Frozen en español. Mira. Yo, ¿de dónde? ¿Y por qué les gusta? Son bonitas. La verdad es que le ha ido súper mal a Hércules. Frozen le sigue yendo muy bien. Ya tiene 317 millones. Uy, y se ve que sigue porque no la van bajando bien, bien despacito. La número uno es sorpresa, surprise. Porque no sé ni qué puto trata. Surprise. Pero ya lleva 3 semanas. Y solo se estaba mostrando en 2 salas, pero hoy ya fue el release general. Mm. La posición anterior era, la semana pasada fue la posición 38. Hoy está en la posición 38. Porque está solo en 2 salas. Se llama Lone Survivor. Es con Mark Wahlberg y es la historia de un grupo de SEAL. ¿Cómo se dicen los? Navy SEALs. Navy SEALs. Espérate. De focas de la marina. Es un grupo de Navy SEALs. Ajá. Uh-huh. ¿Qué deciste? Que estaban en una misión que tenía donde tenían que matar a un líder talibán y que les va mal. Ajá. O sea, es un grupo de personas y el título es Lone Survivor. No, me imagino que se mueren todos y solo queda Mark Wahlberg. Sí. O sea, como que te dan un poquito de spoiler en el nombre de la película. O son tan palomas que mataron a todos menos a uno. No, así como... ¡Nah! No, ya. Todos saben que es una historia triste, trágica y... Sí. Mira, es una historia verífica. Sí. Alguien tiene que haber sobrevivido para contarla. El sobreviviente escribió un libro sobre lo que les pasó. Ese libro. Red no, Wings. Julio, eso por favor verifícalo. No, yo creo que uno de los muertos contó la historia. No. Sí, fíjate, podía llevar un diario y sobrevivió el diario. Ah, sí. No, con una ouija, sí. Mira, por cierto, aquí hay una película de Simon Pegg que dice A Fantastic Fear of Everything. Puta. Ajá. ¿Entonces? Se ve interesante, fíjate. ¿Ya salió o no salió? No, es aquí está el trailer. Bien. Bueno, ponerlo en el blog. La pondremos en el blog. Démosle. All right, continuamos, señoras y señores, con un mini review de Mortal Instruments City of Bones. Manténganse lejos de esa película. Ni siquiera me ha costado película. Película. Está basada en un libro. Mira, de mejor la parodia porn. De la hermandad de Twilight. Y para que veas qué tanto se parece, que Twilight. Son familiares, son primos incestuosos. O sea, él, lo que está diciendo Julio es que está en esa misma rama de. Pero él dijo que anda con una espada como de cristal. No. No, no. En esta es una jovencita que al cumplir 17 o 18 años ese día comienza a ver personas en la calle y de repente se convierte en el demonio. Ah, pues sí, que la bicha está. Hay un bicho que es. Sí, anda una espada, pero no es de cristal. Bueno, en la extra se veía algo así, no sé. Se veía bien como plateadita, bien pulidita, de plata. Bueno, ¿pero entonces, por los malos efectos especiales? Fíjate que los efectos no son tan malos. Lo que me cayó mal es la historia porque. Bueno. El bicho que le encuentra, le ayuda, descubre que es un cazador de sombras, un Shadow Hunter, y ellos andan cazando demonios. ¡Demonio! Y ella es, supuestamente ella tiene heredera también de una, ella puede ser una cazadora también. Y en los días soleados, que no hay sombras. Igual, es cuando más sombras hay. Ah, bueno. No, porque noche, si es a las 12, la sombra es chiquita. ¿Y en lo oscuro? No, hemos dicho que no hay. En lo oscuro es lo galán, fíjate. Ahí tiene vacación, no hay sombra. Entonces, pero en ese mundo, en Nueva York, además de demonios, hay vampiros con los cuales no se meten. Hay hombres lobos que también andan por su lado. Hay brujos, que son los warlocks. Pero ellos tienen que cazar warlocks. Y de repente pero en una de esas aparecen los vampiros, secuestran a uno de ellos, que es el amigo humano de ella que le anda cayendo y nunca le hace caso. El mejor amigo, ¿verdad? El friendzone. Pobre hijo de puta. Cuando menos se dan cuenta, lo muerden y a pesar que lo rescatan, y el fulano comienza, ya no es lente, ya se ve más, hasta más alto se ve. Ya es vampiro. Explique. Ya brilla en el sol. Así que de repente, a la fuerza encajan un trío amoroso ahí. Un triángulo. Así que la bicha tiene que escoger entre el nuevo cazador de sombras que ha conocido o su antiguo amigo que ya se ve más alto. Que ya lo ve interesante. Ya lo ve más interesante. O sea, igual que Twilight, igual que Hunger Games. Lo mismo. Lamenté eso. Fíjate que cae un montón de clichés la película babosa. A pesar que dice, a los jóvenes les gusta un montón el libro. Pero la película como que no mucho, porque no le he visto. La película le fue mal en taquilla aquí y allá. Allá ustedes entiendan lo que quieran por aquí y allá. Sí. Aplica para cualquier país. Esa es la magia de los geeks. All right. Ahí está, continuamos entonces, señoras y señores, con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿tenés algún cómic bizarro esta semana o es un tradicional? No, es tradicional porque leí Liga de la Justicia 3000. Yo me he quedado allá por el 2700. Estuve leyendo bastante para llegar hasta ese número. Sí, fue. Es el número uno. Por eso venís con un ojo para un lado y el otro para el mismo. Escrita por Keith Giffen. Keith o Keith. Keith. Es Keith, sí, Keith. Giffen. J.M. de Matisse. Y el arte es por Howard Porter. Muy bueno el arte, fíjate. Uh-huh. Y te narran en un futuro muy lejano, que es en el siglo XX. Distópico. Fíjate que no. Postapocalíptico. Tampoco, porque te dicen que es la humanidad se ha expandido por la galaxia y hay paz, hay abundancia, excepto que hace 10 años. En abundancia. Sí, paz y abundancia. O sea que es un futuro preapocalíptico tópico. Mira, pero está bien chivo el traje de Batman, por lo menos está bien cool. Sí, el traje está bien. Sí, con ese gran volado rojo, aquí peguen. Así que. Mira, y Superman tiene como frillito, ¿verdad? No sé, es que de aquí se ve como que les, como que la capa la tuviera enrollada, pero no, es que el emblema es bien grande. No, la que, el que la tiene enrollada es el Linterna Verde, mira. Ah. Porque el Linterna Verde no tiene anillo. Uy. ¿De dónde? ¿Y de dónde de feca van a decir? No, no, no. Le cerraron el anillo. Le pusieron un tapón. Él, en vez de, él tiene capita. De pero el problema es que hace 10 años hubo una invasión de un equipo psíquico que está psíquico. Creando mentes colmena, enjambre. Uh-huh. Y, pero si no estás enjambre, y, no tienes problema. Y a los planetas que atacan, los sistemas solares que atacan, quedan bajo su dominio y quedan en una época oscura. Así que un planeta quiere construir un arma para detenerlos y lo que se les ocurre es ir a buscar en los archivos de Cadmus y encontrar sacar las muestras genéticas de unos héroes legendarios del siglo 20-21 que se conocían como la Liga de la Justicia. Así que los clonan. 3000, ¿okay? Sí, de eso estoy hablando, del 3000. El Ticomán se había levantado por motivos técnicos. Estaba haciendo así bubu. Que el problema es que los clonan. Sin embargo, no les pueden dar los poderes que tenían originalmente. Así que les crean trajes artificiales que simulan sus poderes. No son todos. Simula, dice. Y el otro problema es que los fulanos no tienen la personalidad original tampoco. Son clones. Se las han tratado de hacer como ajustes mentales al cerebro para que se parezcan a lo que las antiguas historias dicen de la Liga de la Justicia, pero tienen un Superman que es un engreído, ególatra, un Batman que no confía en nadie, lo cual es, no está tan lejano, una Mujer Maravilla que es sumamente violenta, no tiene amor por la humanidad. Y lesbiana, ¿no? Un Barry Allen, un Flash que es... bueno, el Flash dice, yo soy Barry Allen, porque en el proceso de clonación les han inducido un montón de memorias. Sí, le lavaron las... sí, no todos dicen yo soy Bruce Wayne, yo soy Kent. I'm Batman. Pero la cuestión es que es un grupo que no... le limpiaron la carcajía. ¡I'm Batman! Así que en eso oiga, termina. Este clon tiene muy carrasposa la garganta. Límeselo un poquito. Así que se trata de... la historia es que es disfuncional el equipo y al mismo tiempo hay una fulana que se escapó del laboratorio Cadmus que tienen un secreto para hacerlos más poderosos, pero no se los quiere entregar y anda escapando. Mm. Así que no se entiende bien si van a lograr hacer que este grupo funcione como equipo o va a haber algo que les digan quítenlos y creen superhéroes nuevos. Mm. Y por eso es que el Linterna Verde no tiene anillo, porque en ese futuro los Linterna Verdes son la organización del universo más odiada, ya no existen. Ajá. Y ya no hay anillos de poder, entonces a él le han simulado sus poderes con una capa verde. Okay, bueno. Y el arte está bueno, es de Porter, hace poco lo comentábamos, que era el que dibujaba Justice League en los 90s. Okay. Bye. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, así es. Es sí. El momento de... Al fin. Otra vez el gato. Trabe y la guitarra eléctrica. Pégale al gatillo. Ahí está, señoras y señores. Es el momento de la carnita. Así es, señoras y señores. Si no pueden detectar, si no pueden deducir... Por la música, sí. ¿Deducirse los impuestos? No. ¿Lo gasto es en el salud? No. Si no pueden ustedes adivinar de qué vamos a hablar, es porque no han visto esta serie. Es porque no tienen poderes deductivos. Deductivos, no pueden deducir. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Sherlock. La película de Robert Downey Jr. No, la serie de la BBC. No puedo creer que gaste 90 centavos en esta cancioncita tan corta. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar acerca de esta serie que... Volverla a comprar para que sea el doble de la... Sí, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hablar acerca de esta serie. Llama a Lupe, que la ponga en lupa. Sí. Que nos capturó desde la primera temporada. Fue... Hace como 6 años. En realidad, sí. Y solo hemos visto pinche 9 episodios. 9 episodios. 3 episodios por temporada, maldito sea. Pero... Vale la pena la espera. Aclaramos que cada episodio en realidad es como una mini película. O sea, está hablando que es 1 hora y media cada episodio. Hay bastante historia. Y filmado de una forma bien cinematográfica. O sea, no es como un show de televisión tradicional. Que una cámara fija y entra en la escena y el soundtrack. Ah, sí, y que se ríen la gente. Y los aplausos cuando entra. No. Este sí es un show. Que se ve el micrófono. Así como... y la misma. El mismo escenario de la misma salita, ¿sí? Sí, de la misma salita de siempre. No. Este bueno, sí. el apartamento como sale sí. Todo el episodio. Sí, pero de varios ángulos. Sí. Y está muy bien hecha la serie en realidad. Pues ahora vamos a hablar de la tercera temporada. Yeah. La segunda temporada terminó hace 2 años uh-huh. en que se había muerto Sherlock Holmes. Se avienta del techo. A nosotros nos cuentan, pues, al ver el episodio, que Sherlock sigue vivo. Pero sí, Mara, spoilers. Ey, sí, Mara, spoilers. Ah, sí, por cierto, el spoiler sí. No es que está vivo, porque es como que ya te lo veía venir. Sí. Pero sí, spoiler full. Spoiler. Sí, no, no sé sí, porque no se va a llamar Watson la siguiente. Sí. Si no han visto la tercera temporada. Sí. Si no han visto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, no lo oigan, pues. Sí, porque. Danger, Will Robinson, danger. Esto es full spoilers, ¿verdad? Y eso sí, pero para los que nos oigan, va a haber una rifa. Sí. Pues ya. Vamos a rifar un saludo. Se ganará Air from my lungs. Un saludo, vamos a rifar. El que deduzca dónde está el premio, ese se lo lleva. Alright. Entonces, en el segundo season, ¿verdad? Nos dejan con la pila de que se murió. Pero en realidad no se murió. No, en el segundo. No, desde el final ya te dejan de que está vivo. Sale ahí, sí, ahí sale al final. Es que al final se ve que. Lo que no el gran misterio es. ¿Cómo él hizo para que no se murió? Porque se aventa de un edificio y. No nos dicen ni mierda. Y después ahí lo ves vivo, pues. Uh-huh. A pesar de que lo enterraron y todo. Ahí anda caminando. Sí. Bueno, pues sí, lo que hacen en ese primer episodio es que no te explican nada definitivo, pues. Pero pasan una gran parte del episodio disque explicándotelo, pero son las explicaciones de un fan de este remor. ¿Cómo se llama? Antes de seguir, una pequeña introducción, tal vez, para la gente que son pocos los geekos que nos escuchan, que no le hayan visto. Esta es una serie británica que le da un giro moderno a la historia clásica de Sherlock Holmes. Sí. Estamos hablando de un Sherlock que vive en el siglo XXI en Londres, en Baker Street, manteniendo un montón de los elementos originales, pero él anda con iPhone, él ocupa computadoras, internet. El doctor Watson, que es un doctor, es un veterano de la guerra de Afganistán. Afganistán. Pero la de este siglo, porque el otro Watson era del Afganistán del 1800. Sí, cuando fueron a sacar a los rusos que habían esperaron que hubiera otra guerra para poder hacerla hacer. Tiene herida de combate y por eso anda patojeando en la primera y anda con bastón en la primera temporada y eso. Pero le di de balazos en el hombro y ya anda patojeando. Sí. Y se dan cuenta que es psicológico y Sherlock locura. Locura de su locura. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? Sale el hermano. Mycroft, que él, en lugar de ser servicio secreto de su majestad en tiempos victorianos, él. Y por cierto, Mycroft, el actor que hace el papel de Mycroft, es el escritor. Este tercero también lo escribió Gatiss. Trabaja como escritor. Sí. No, el tercero fue Moffat. Este fue Moffat, este el tercer episodio de la tercera, sí, Moffat. Ah, ok, ese no me fijé. Ah, sí, decía, written by Moffat. Por cierto. Pero co-created by Curtis. Ah, sí. Fíjate que es co-creador Stephen Moffat, el héroe de Doctor Who. Y también un... O sea, él es el que... El Mark showrunner. Gattis. Sí, que Mark Doctor Gattis. Who cuando duerme se pone pijamas de Moffat. Y los actores son Benedict... Chuck Norris. ¿Cómo dirías? Cumberbatch. Cucumber. Que es el que lo han visto en Star Trek como Khan. Ah, y en la voz si de... Si no han visto Star Trek, spoiler. Y no lo reconocen en Señor de los Anillos, en The Hobbit. Ahí sale. Ah, sí, también sale. Sí. Y, por cierto, Martin igualito. Freeman, que es Bilbo, en El Hobbit, él hace las veces de... El doctor Watson. Creo que empezó a actuar como Hobbit y después, puta, ¿qué está haciendo este? Entonces, el formato de la serie... Si me vine a Nueva Zelanda para alejarme. Este Hobbit, este hijo de puta, el gran dragón, y en otra película me vuelve a huevar. Sí, siendo más importante que... Y el formato de la serie son episodios, son temporadas de 3 episodios únicamente. Y, por, y como dice quien, Tabor en el IRC, no lo vean como temporadas de 3 episodios, son temporadas de 3 películas, sí, directo a televisión. Exactamente. Son trilogías de 3. Uh-huh. Y son muy bien amarradas, buenísimas las historias. Y de nuevo, son en realidad es un placer ver esas, esas tomas, son súper bien hechas. Y la cinematografía es fabuloso. Y estaba leyendo que en Inglaterra rompió récord de audiencia el primer episodio de esta temporada hace 3 semanas con 9.2 millones de televidentes. No, y por ahí estaban comentando Stephen Moffat que nunca se esperaba que iba a tener el que iba a ser un hit. Él dice que lo hicieron para get it out of their system, para sacarlo de su sistema. Sí, porque... como que así platicandito empezó a salir la idea. Tenía la idea de que mira, porque no lo hacemos, no sé qué, chivo, mira, pero... Pero no queremos hacer era victoriana, vale verga tanto disfraz. Hagámoslo. Ha de ser más difícil, ¿verdad? La verdad, hacer toda esa ambientación. Moderno, hagámoslo, no sé qué, no sé qué, mira. Sí, pero vale verga, solo hagamos 3 episodios. Vaya chivo, hagamos solo 3 episodios y se acabó. Ay, nadie va a querer ver más. Nadie va, ay, sí, y por lo menos, y si un fracaso, pues por lo menos ya lo hicimos. Lo que hicimos. Y les, un gran hitazo. Mira, y le pagará derechos o algo la versión gringa, mira, el Inventory. Es que es bien complicado los derechos de Sherlock, porque pero ya están en public domain, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que depende, porque en los Estados Unidos, las leyes dan hasta la muerte del autor más no sé cuántos años, o sea, un vergo de años. Creo que más que en Inglaterra. Entonces, hay algunas historias de Sherlock que ya están en public domain, no todas. Ya. O sea que no es el personaje en sí. Entonces, lo que pueden hacer, vos puedes hacer una historia con Sherlock, pero no referirte a elementos de las historias que no están que no en copia. Algo así, pero un solo... Pero yo te apuesto que si no hubiera salido Sherlock, no existiría Elementary. No, ni a verga, no. Y finalmente, con vistas al futuro, Stephen Mota hizo declaraciones. Mota. Stephen Mota es el primo. Moffat. El primo marihuanero. Ya confirmó una cuarta temporada. Normal Twin. Ordenada por la BBC y están planeando los scripts con el... ¿Cómo se llama? Con Gatiss. Es más, dicen que ya tienen idea para el plot de los cuarta y quinta temporada, aunque también dicen que está otros 2 años. Complicado coordinar las agendas tanto de ellos como de los actores. Sí, porque yo siento que... Si Doctor Who también sale como 10 episodios una vez pero, no, pero fíjate que lo que yo veo que el Cucumber está saliendo un vergo de mierda. O sea, está activo. Ya está activo. No, y ha pegado. Pues, o sea, igual, otro el chavo. Otro también, es cierto. Si le falta una de Hobbit todavía, ¿no? Sí, sí, pero creo que ya terminaron de filmar. Ah, es cierto. Ya, oye, así que tercera temporada. Ya logramos callar a Julio. Dale, el episodio donde regresa se llama The Empty Hearse. Hearse, como refiriéndose a la carroza fúnebre. Esta, como todos los episodios de la serie de Sherlock, tiene bastantes guiños a las originales. A las historias que escribió Arthur Conan Doyle. Igual, The Reichenbach Falls fue la historia que escribió Doyle, donde se murió Sherlock, supuestamente cayó de una catarata. Y esa es ahí realmente murió en los libros, es la última. Sí, esa fue donde lo mató. No, es que supuestamente ahí se enfrenta a Moriarty y se muere. Después hay aclame del público. Trae a Sherlock. Se tardó, está bien, pero se tardó 10 años. Tardó un vergo de años. Entonces, la historia en donde regresa se llama The Empty House. The Adventure of the Empty House. Entonces, ahí por ahí va el juego de palabras. Qué bien. Y Cabal regresa y dice, no, mira, yo tuve que fingir mi muerte. Mi hermano Mycroft me ayudó. Y lo hice porque tenía que desbaratar la organización criminal de Moriarty. Hey, okay. No sabía eso, que ocupa la misma idea. Entonces, igual, en este episodio... No, estás hablando de... Ese es el original. Ese es el original. Es el original. Okay. Entonces, en el episodio, igual, regresa el tipo. Había estado desbaratando la organización criminal de Moriarty, por todo el mundo. Y el que sabía que estaba vivo y que lo llega a traer de vuelta es el hermano, el Michael. Ahora, no sé si es porque el escritor es también Moriarty, es Mycroft, pero aquí se hace como que Mycroft es él. Es que, súper más paloma que... No, que... En los libros también. Hay, la primera vez que sale Minecraft, el Holmes le dice... Mira, no, sí, que mi hermano es 7 años mayor que yo y él es más paloma que yo. O sea, yo le he llevado casos y él... Sí, ta, ta, ta. Y lo resuelve, casos que yo no he podido. Claro, aquí, pero aquí hay como una rivalidad entre los dos personajes. Aquí hay más rivalidad, sí. Pero se ve como que es más... O sea, él mismo se ha escrito como que es mucho más chivazo. El final del segundo me recontracagó de la risa. Ajá. Cuando está... Que solo le habla el Minecraft por teléfono que está con los papás en una hora. Ah, no, por ser. Favor, vení, es relevado. Esto es doloroso. Pero no sé si era por la ópera o era por los papás. Los papás, no lo dudes. No, porque bueno. Tampoco creo que estén hablando en la ópera. Entonces, en esta, bueno, yo siento que no te quisieron dar la explicación oficial porque han de haber pensado, puta, en esta época del internet damos una explicación, a nadie le va a gustar. O sea, sí. O mejor dicho, no vamos a poder complacer a todos. Y hacen un... Por eso un, dan tanta versión. Hacen un montón de versiones y cuando supuestamente Sherlock le cuenta al mero man... Al Anderson. Anderson, ¿cómo fue el truco? La verdad, ¿verdad? Le dijo, mira, esta es la, así es como de veras, esto es lo que pasó. Así es como yo fake my death. El otro no le cree y le dice... No, y las cabal... obsesiones de internet. Ajá. Son las típicas quejas que la madre escribiría en internet para se aventaron, un... Es que yo siento que es como un guiño del ojo para decirle, hey, Mara, cálmese. No lo vamos a explicar porque no importa qué es lo que nosotros digamos, así nos van a tratar ustedes, así que cállensela. Ajá, cállense. Y ese no primer importa. Episodio es bien atípico porque es de los más cómicos que han habido. Hasta el momento. El segundo, sí. No, pero hasta el momento ese, que era el séptimo hasta episodio, había sido... Era como que de los más. El más cómico. Ah, ya, te entendí. Y no se dedicaban a un caso, sino que a la relación Watson con Holmes, que están peleados porque Watson está enojado, que bueno, lo engañó, que no sé qué. Y fíjate así que hay un se caso. Tira... Hay un caso. No, pues sí, hay un caso que no ves que hasta el final revienta. Ajá. Y se resuelve rápido. Y que esa es la cosa, que es un caso que estábamos hablando contigo, que en realidad es un caso que fácilmente lo puedes tirar a la basura. Y es como que nada, no es nada importante. Una bomba que en un subway, en una un estación. Carro de metro. También metro. Cuando él se caga de la risa de la cara. Sí. Cuando están esperando que revienta la bomba. Eso también me recontra. Y detectar quién fue y toda la cosa. Entonces siento que de veras, por enfocarse más en la parte personal de la relación entre Watson y Sherlock que le dedicaron durante los... Episodio de hora y media, tipo 50 minutos, estaba regresando Watson y ya va, y resolvamos este misterio. Y fíjate que fue un tema central de toda la temporada, esta la relación que existe entre Watson y Sherlock. Solo le falta coger a esos dos. Pero sí fue así bien... O sea, hoy sí te la dejaron te recalcado de que estos dos chavos, o sea, son best friends, se quieren y se protegen y inclusive cuando hay ya que se casan o van a tener novia o lo que sea, pero siempre la amistad entre ellos dos y la lealtad entre ellos dos es más fuerte que el posible amor con la... Que el pose. No, mira, y más fuerte que el yo pose. Yo siento siempre que... con mis geekos. Lo dejamos de elegantemente explicado. Nuestra elegancia para hablar, sí, ¿verdad? Yo siento que esta serie tiene algo que... Pose. Como que los personajes... No tiene. Que los personajes te los venden de una manera que... Ponele, va, el Sherlock te cae bien de entrada. Uh-huh. Ponele la Irene Adler, por lo menos a mí, yo quiero que vuelva a salir ese personaje. Ya salió. ¿Eh? Sí, pero bueno. Malos te dan ganas de agarrarlos y darle verga. O sea, siento que realmente te desarrollan el personaje, porque el Moriarty es hijo de puta, yo lo veo y me... El de este último episodio también. Es igual, puta, me daban ganas. Más creepy, ese sí, pero el Moriarty sí tenía cara de loco, fíjate. Sí. Ya. Y no, no hacía mucho. Y vos del claro, Bolesia, no, si está. Sí, todo raro. Like. Y una sus caras. No, no. De como que, ah, la gran puta, qué aburrido. Qué aburrido, la verga, estoy. Tengo que matar más gente. Pues. Bueno, pero en este también, como había sido. Lo mantienen en tiempo real. Entonces te dice, ah, he estado perdido 2 años y por eso está aquí. Y claro, los 2 años que han pasado de la. Uh-huh. Desde que fingió su muerte. Entonces cuando regresa, bueno, aquí estoy, ajá. Se le presenta a John Watson y descubre que, hey, putas, se va a casar. Le acaba de proponer ¿sí? matrimonio a este chavo. Y tiene bigote. Entonces, sí. Creo que le sorprende más el bigote. Entonces, ahí también conocemos a Mary Morstan. Sí. Que cae, por lo menos a mí me cayó bien la chava. Que cae bien. Entrada. O sea, te la presenta como... como te dejan duditas... De que es mala, pero aún así te cae bien. Te cae bien, pero estamos adelantando. Te quedan las... O sea, es que right away pensás, hay algo raro con esta chava. Número uno, cacha, es más inteligente. No, a mí sí me llamó la atención cuando le llevó el teléfono y le dijo, pues esto es una clave. Sí. Ahí sí, pero no de entrada. Me llamó la atención, pero pasan tantas cosas en un episodio que se me fue. Uh-huh. Se me fue. No lo enfocaron más. Es un skip code que no se cae, que no se come. Yo porque le metí pausa a todas las deducciones que saca de ella y cabal salía liar. O sea, mentirosa. Salía dije, mentirosa bueno, bastante. Como toda mujer o qué onda. No, entonces, pero particularmente ella, mentirosa. Pero después ahí sigue y como que solo, sí, pero. Pero fíjate que por lo menos yo pasé los dos episodios y casi tres. No, que yo. Puta, esta va a ser mala o ya sí. Se la van a quebrar, va a salir de la historia y puta, me ha caído bien. O sea, ya estaba yo lamentándome eso. Uh-huh. Sí. ¿Sabes qué? Yo, como ya había salido el fulano Watson con una su novia en el... Sí, ya había salido. En aquel episodio primeros... que se van, el que es malo, el que se va, van fíjate, a... Fíjate ahí, termina la idea y después yo voy a retomar. A la campiña porque hay una apariciones o un monstruo. De Baskerville. Ajá, ese es... Tuvo su novia en el segundo episodio de la primera temporada. Creo que le duró como 2. Que en el que aparecían unos volados escritos, unos claves escritas rojas. Ah, ok. Y al final hasta la agarran a la bicha y la escapan a matar. La cuestión que se la quitaron rápido. Entonces yo pensé, no pueden repetir lo mismo. No, y tiene que salir más tiempo. Y a través de la segunda temporada te decían que él tenía múltiples citas. O sea, tenía... Como que él andaba cazando. Andaba vida social bastante. Andaba en cacería. Lo interesante de esta temporada, ya que vamos a entrar a eso, que esta es la primera temporada donde los 3 episodios se amarran. Sí. Realmente construyen una historia unida por la bicha. Sí, porque el season pasado, The Woman fue nada más el primero, de ahí no vuelve a salir. No, pero ahí la onda era Moriarty. ¿Cabal? El que más reí era Moriarty. Sí, pero lo que te quería decir es que verdad. Si comparas la primera y la segunda primera historia... Y temporadas, por lo menos a mi gusto, han tenido lo común que el primer episodio buenísimo, el segundo era flojo, bajón, sí. Y el tercero bueno. Ajá. O sea, buenísimo, bajón, bueno. Esta la sentí constante. Es, sí. Las 3 así, y los 3 me encantan. Bueno, soy sincero, el primer episodio me gustó por el hecho de que otra vez Sherlock, ¿verdad? Ya podemos ver Sherlock otra vez. Pero ya habiendo visto los 3 episodios, jueputa, para mí el tercero y el segundo son la ley. Y el primero, el hecho de que no hay, o sea, que agarraron lo que en realidad es el caso, y simplemente dijeron, bye, y by the way, lo solucionaron. Porque apretó el switch. Y después se cagó de la risa de su chero. Pero hasta fue como que, un poco kind of a letdown, porque ahí no ves tantas deducciones y tanta cosa. Si te hacen, te sirve porque te presentan los personajes. Estos son los players. Pero ves los minicasos que resuelve, así que también son chivos. Sí. Que ese truco lo ocuparon también en el inicio de la segunda temporada, donde se ven todos los minicasos que están resolviendo. ¡Oh, bueno! En el segundo, cuando está haciendo el discurso en la boda, te narran como 3 minicasos diferentes. Que todos tienen que ver con... Que de repente se amarran. Y que de repente se amarran algunos de ellos. Vale, entonces de ahí lo notable del primer episodio es eso, que conoces a la prometida de Watson. Uh-huh. Han traído a Sherlock de regreso a Londres porque está la amenaza de un atentado terrorista. Uh-huh. El caso es bien sencillo, o sea, un chamaco que trabaja en el subterráneo le enseña video de seguridad, un tipo subiendo a un carro de un vagón del metro. Uh-huh. Y después el tren se detiene en otra estación y ya no está el chavo. Ya no está el chavo. Entonces, ¿qué pasó? Al final, pues, lo que hace Sherlock es que cuenta los vagones y dice, ¡ey! No desapareció el tipo, desapareció el vagón. Como completo. Y entonces ven, investiguen y va, que tiene que estar en esta estación sin utilizar de metro. Ahí lo encuentran. Ahí lo encuentran, desactivan una bomba que tenía. El tipo ya estaba identificado porque Sherlock ya desde antes sabía que este tipo era un espía. O sea, era un espía que no tenía identificado. Entonces dice, bueno, si este tipo, al igual que otro montón de gente que ya tenían como fichados, uh-huh, si este tipo hace algo fuera de lo común, de la rutina, es porque este está planeando algo. Uh-huh. Entonces, cabal, de repente desaparece un vagón del metro y no, este tiene que ser, ¿verdad? Fíjate que ahí sí es algo que... Eso es algo que me dejó así como que... que siento que mucho ocupan el elemento de que siempre le llega otro caso que tiene que ver con el caso principal que tiene que resolver. Uh-huh. Aunque este no. Este era bastante independiente. Ajá, pero sí siento eso de que... De que qué casualidad, ¿verdad? Eso, pero bueno. Bueno, de ahí lo otro que sucede en el episodio era que se ratan a Watson. Ya. Yeah. Se lo llevan, lo meten en una fogata, porque este era el 5 de noviembre. Sí. O el 4. ¿Qué día es? 4. El 5 es o 4th of November. Remember the no sé qué of November. No, que V es 5 of November, sí. Ajá. Uh-huh. Entonces, ese es el día de Guy Fawkes. Uh-huh. Okay. Así que es un tipo que quiso hacer estallar el parlamento de hace años y años. Entonces, como que hay como tradición de quemar así maniquís del tipo. Yo eso me lo podía porque salió en una historia de Batman. Oh, qué bueno soy yo en la historia. Yo me lo podía porque salía en V for Vendetta. Sí. Entonces, lo meten en una de esas fogatas y le tiran pistas a la esposa y a Sherlock de que ya se lo van a quemar. Uh-huh. Y lo logran rescatar y el Watson, ay, gracias, te quiero. Y ahí se contentan y después, bueno, resolvamos este caso. Uh-huh. Entonces, te dejan como en el aire qué pasó, ¿quién fue el que... ¿Quién lo raptó? Lo raptó, porque eso no tiene nada que ver con el caso. Uh-huh. Cabal, entonces... Ya después que resolvieron ese caso, al final solo te dejan así como que hay un tipo misterioso que está viendo video de cuando lo rescatan y todo, está así como que jajaja. Ja, ja. Uh-huh. Y ahí te lo dejan pendiente. Uh-huh. Segundo, ese se llama The Sign of Three. El título está basado en una historia de Arthur Conan Doyle que se llama The Sign of Four. Uh-huh. Que nada que ver con la trama de este. En los nombres de los personajes que salen ahí, o sea, el personaje del... ¿cómo se llamaba? El militar. El militar, el que lo va a matar. Entonces esos son nombres sacados de esa historia, pero realmente con... Nada, solo el nombre. Ah, solo el nombre. La trama es totalmente distinta. Ok. ¿Ah? Este sí me gustó un montón. Está bueno. A pesar... Me preocupó. A mí me preocupó. A pesar de que en este episodio siento que cometieron el pecadito, que se lo perdono, pero es el pecadito de haber convertido a Sherlock demasiado en Sheldon. Entonces, aquí... No, pero nunca he visto a Sheldon a verga. Ah, ¿cómo no? Igualito. La cosa es que en este, el Sherlock, que nunca ¿cómo se llama? En los episodios anteriores, te mostraban que tenía problemas sociales de así, que llegaban a tal extremo de que repelía, o es casi como que fuera, ¿cómo se llama? Asperger's disease. O sea, es una cosa ya bien yuca, ¿verdad? Esto de cómo le cae mal inmediatamente a la gente porque es brutalmente honesto. Él mismo se autodiagnostica, dice yo soy un sociópata de alta función. Sí, claro. O sea, de alta funcionalidad es la cosa. Claro. O sea, él sabe que está loco, pero un tipo de locura que le permite funcionar dentro de la sociedad sin matar a nadie. Sí. Pero ese episodio es recontra cagado. Mira, sí, eso sí. Eso sí, lo que le escribí mientras lo estaba viendo, que yo estaba preocupado de que el episodio de hora y media y a la hora y todavía solo haciendo así las pendejadas. Entonces, puta, ¿cuándo va a ser el misterio? Y más y no sabía. Las pendejadas es que él está contando durante el discurso de... Es su discurso de best man en la boda. Pero viste con el discurso que empieza hablando pendejadas, cagada tras cagada, y de repente... ¡Jue puta, qué vergüenza el discurso! Cuando llegó a ese punto... Y que la mara chillando, yo también bien emocionado. Y él así, ¿hizo algo mal? Es que esas son los comentarios, cabal, de que hice algo mal. Es like, come on, va. O sea, puede deducir un montón de cosas, pero no va a captar de que lo que él acaba de decir va a ser emocionante. O emotivo, mejor dicho. Pero eso fue lo que me gustó al final del episodio, porque cabal, yo estaba... Bueno, está chistoso esto, pero no estoy viendo un misterio. Claro. Y te presentan unos mini misterios y digo, bueno, ¿y a qué hora va a ser el misterio principal? Y no estaba consciente de que esos mini misterios de repente les iban a amarrar. Yeah. Iban a ser el misterio principal. Sí. Y todo iba a estar como que amarrado, relacionado. Y la forma en que lo hicieron, muy buena. Sí. Como misterio fue bien satisfactorio y también fue bien chistoso, o sea. Un cagado él. Es que se ponen a verga y... Cluing for looks. Es que él ya había... Él ya había planeado... Toda la despedida de soltero que me recordó un montón a The World's End. Sí. Porque van cambiando un vaso de cerveza, una pinta, por... ¿Bar? Por bar. Pero no era ni pinta. Pero esa era la... Era una pinta. Pero espérate, ¿esa era la despedida de soltero o era un experimento que él estaba haciendo? Porque le llevaba una su cuenta de... No, espérate. Es que él había hablado con la chica para decir, vaya, ¿cuánto alcohol podemos ingerir sin que en realidad nos afecte? Ajá. Para have a good time. O sea, él ya tenía como calculado cuánto tenían que tomar para... tener un buen pasarla bien. Era su despedida soltera. Pero el otro le estaba echando también. Que el otro le echaba tequila, vas a ver qué le estaba echando. Tequila le estaba echando. Y pero se echó a él también. La jodida es que lo que supuestamente tenía que durar toda la noche hasta que cerraran los bares, le dura 2 horas y estaba perdida. Y le regresan al apartamento que están jugando como... Una cosa como adivinanza que se pega en la cabeza. Se pone en la cabeza un ¿quién soy? Y el otro pero él le había puesto Sherlock, güey. O sea, él le había puesto que él era el mismo. Ajá, no, el otro le había puesto en la frente a él. Vaya, vos sos Sherlock, güey. Entonces, a ver si él puede detectar. Lo más increíble de ese episodio, lo que desafía la lógica es, estando tan a verga, pase cliente aquí, denos, cuéntenos todos sus problemas. Y viste no, la deducción. No, yo le digo, no, Fri. ¿Viste la deducción que sacaba? Silla. ¿Dormir? Artículo para sentarse. ¿Dormir? Y con interrogación todavía. Sí, sí. No, genial ese episodio. Sí, que se pone en el. Con una lupa. Y se queda dormido. No vayan a contaminar la escena. ¡Buah! La sopea. O sea, de todo eso, lo que vamos a quedar es cuando lo llega a traer la estrada el día siguiente, que les dice, puta, qué mandrias son ustedes, no duraron ni 2 horas. Y podía dar el arma bajita. ¡No! Está bueno, cagada la risa. Si no lo hemos dicho, estas peliculitas están hechas para que se vean más de una vez, para disfrutar. Sí, definitivamente. Y estar con la pausa listo, porque salen tantas, en las deducciones salen miles de cosas en la pantalla. El otro caso, por cierto, esta cliente que llega, mientras está en la pija, llega a decirles de que ella salió con un tipo, fue a la casa del chamaco a cenar, le pareció increíble el chamaco, así, buen partido, súper especial y tal, la paz. Y dijo, bueno, quiero continuar esto, pero nunca la contactó. Entonces, cuando ella lo fue a ver, le dice, no, hombre, si el que vive en esta casa murió hace varias semanas. Y ella, ¡la angelita! ¡Fantasma! Decía. Oh my God. Entonces, descubre que eso le ha pasado a varias personas. Ya sobrio, el Sherlock, llega y hace el sorting ahí de las chicas que le había pasado. Fíjate que esa escena me gustó también. Ah, que en línea. Ajá, que... No entiendes por qué tanta computadora, pero bueno. Pero es que no, cuando está, creo que la primera vez que está él platicando con todas las clientas al mismo tiempo, pues la ves que están como en un auditorio. Ah, sí, sí. Y están todas las cheras ahí platicando. Yo pensé que era una reunión real. Ya no. Y como que se desaparecen. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Solo se sientan y después boom, se van. Pero te hacen la transición de tal forma que... De ahí te das cuenta. Es como que, qué chido. O sea, es un chat room. Las tiene todas. Uh-huh, uh-huh. Y una computadora que tenía. Ah, un puño de laptops. O sea, varias ventanas hubiera servido. No, no las... ¿De dónde iba a sacar tan...? Eso es lo que no creo del episodio, que iba a tener 15 laptops en su apartamento. Todo lo inverosímil, eso era lo principal. No, en serio. Sí, es cierto. Pero la cosa es que él deduce de que... Y había una chera toda kinky, ¿verdad? Uy, sí. Una maid ahí que está medio chuca. Sí. Bueno, la cosa es que él deduce que es un tipo que está... viendo los las columnas de los obituarios, uh-huh. Está sacando nombres de gente y dice, bueno, me voy a la casa de este que se acaba de morir, uh-huh. Invito a una chica, ¿verdad? Le doy paja y después ya puedo me desaparezco. Uh-huh. O sea, solo toma la identidad por un día. Uh-huh. El tiempo que toma que llegue alguien más a alquilar el apartamento o lo que sea. Entonces, pero dice, pues no se las coge tampoco. Entonces... ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo esto? Entonces, y ese caso lo dejan ahí en el aire. El otro caso era de un soldado, de uno de esos que andan con el sombrero peludo afuera de Buckingham, uh-huh. Que decía que alguien lo estaba viendo así como muy stalker. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda aquí? Lo llaman, va a investigar. Y cuando lo llegan a ver, puta, el tipo ya en la ducha. Muerto. Muriéndose. Igual esto es parte del discurso que él dice. Hey, yo me dediqué inmediatamente a ver quién lo había matado. Pero uh-huh. El otro, mi puta, lo primero que hizo fue ver si estaba vivo o no, y le salvó la vida. Uh-huh. Entonces, te dicen, bueno, o sea, lo apuñalaron en un cuarto cerrado, o sea, no, en una ducha, uh-huh. Pero la ducha con llave, y no hay evidencia de arma, no hay evidencia de quién uh-huh. Fue, nadie mojado ahí huyendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda? Es otro caso sin resolver, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente le cae la peseta, que una de las tipas, con la que había hablado, de que había sido víctima del Mayflyman, así le pusieron uh-huh. De apodo al que le dijo el segundo nombre a John Watson. Uh-huh. Y que le dijo, hey, suerte con la boda. O sea, hey, esta tipa sabía el nombre de Watson. Uh-huh. Sabía de la boda, entonces... Hamish. Ella, que por cierto ahí es donde sale la Irene Adler, uh-huh. Ella también sabía el nombre. Ella también sabía el nombre. Entonces ella tuvo que haber visto la invitación, entonces... Este grupo en común de uh-huh. Gente que ha visto la invitación con, o sea, con la boda. Y le cayó la peseta cuando él dijo el nombre. Porque él estaba platicando y dijo, mi amigo John, yo todavía tengo Hamish, que volverlo a ver porque... Ahí fue cuando dijo... Ese detalle yo todavía no lo marro. Ahí fue donde le cayó la peseta, Hamish. Esta bicha dijo Hamish. Ajá. Y entonces no sé quién hizo... Entonces, va, empezó como a amarrar, va. Pero entonces después le dice, hey, este tipo andaba buscando información. O sea, andaba en serie, va. Uh-huh. Y eso es lo que quería ver. O sea, quería averiguar algo de la boda. Quería saber algo de la boda. Y ahí. Y algo no. Se dio cuenta el chavo, que toda esta gente había trabajado para una misma persona. No, le dice, él está buscando algo de estas chamacas que fueron víctimas, dice, ustedes tienen algo en común, y les hace miles de preguntas acerca uh-huh. De qué cosas pueden ser y todas totalmente diferentes, hasta que de repente dice, no, ustedes tienen un secreto. Uh-huh. Y todas prácticamente tácitamente aceptan que tienen un secreto y desconectan y ya no quieren seguir hablando con él, desconectan la conexión de internet. Sí, pero yo entiendo que el secreto es parte del trabajo. Que bueno, el secreto era el trabajo que realizaban su relación con la víctima del episodio. Yo lo que vi es que... Con la víctima. Con la víctima. Con el militar uh-huh. Que él vivía. ¿Él era el fantasma? No, que él era la víctima. Es que todavía no lo entiendo. Es que el Mayflyman... Ajá, el fotógrafo. Ajá. Va, bueno. Ese es el fantasma. Sí, no, eso sí, eso sí lo entendí. Okay. Te dicen de que este militar que había llevado a varios soldados novatos... Uh-huh. Que le murieron. Que le murieron todos, entonces la Mara lo odia, pues. Ajá. Entonces, él, en su casa, mandaba a llamar jardineros. Acuérdate que él vivía en uh-huh. Refundido. Refundido, entonces, perdido, para que nadie lo encontrara. Manda a llamar a jardineros y una de las chicas es jardinero. Uh-huh. Una enfermera, que era la uh-huh. Cliente que llegó a cuidarlo a él, porque uh-huh. Él quedó así medio hecho mierda del incidente. Seguridad extra, una chica era agente de seguridad, otra era una maid, otra uh-huh. Era una cocinera, era... Uh-huh. Entonces, era gente que llegaba de repente a la casa de él, hacían sus cosas y saluda. Uh-huh. Entonces... Pero era secreto, no podían decir que ellos trabajaban para él. Un non-disclosure. Ya, eso es lo que entendí. Pero uh-huh. La onda es que el Sherlock no se da cuenta hasta que dice, bueno, alguien quería averiguar de la boda, entonces era algo que tenía que ser aquí en la boda. Uh-huh. Y deduce, bueno, alguien que esté tan dedicado a sacar este secreto, tiene que ser alguien que esté buscando algo, pero algo malo, pues. Y que solo aquí lo va a encontrar. Ah, o sea, algo súper serio. Y aquí hay una parte de toda esta serie que también, quizás porque es el mismo Gatiss, pero cuando... Este no lo escribió así. ¿Cómo no? Mycroft. Gatiss. Cuando entra a su subconsciente a pensar un poco más acerca de todo esto, el que sale ahí es Mycroft. Uh-huh, diciéndole, pendejo, mira, pensá en esto, pensá en lo otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la onda es que le dice que de repente lo relaciona con un niño, le dice, bueno, ¿y quién podría intentar matar a alguien en esta boda? Ah, tal vez el hombre invisible, uh-huh, que trató de matar al otro. Entonces, ahí relaciona las dos cosas. Bueno, una de esas también le da vuelta, empieza a deducir de atrás para adelante y dice, bueno, ¿quién puede ser? En vez de deducir quién es el asesino, voy a deducir quién es la víctima. Entonces te dice, alguien que solo va a aparecer en público en esta boda, que vive refundido, que jodiado, que va papá, y que tal vez lleva gente a trabajar para él. Entonces, puto, el militar este. ¿Quién lo trata de matar? El hombre invisible. Entonces, el mismo método que ocupó con el otro. Y ahí lo mata. Y ahí también, bueno, se casan y descubrimos también que la esposa de Watson está embarazada. Al final, es la bomba. ¿Y cómo se lo deja ahí en el hijo de puta? Y felicidades a los tres. Ah, perdón, que los dos, me equivoqué. Y el final es bien triste. Bueno, un poquito triste porque ves que Sherlock se queda solo. Sí. Y como que no le gustó mucho el hecho de quedarse solo, porque se va de la fiesta, y antes de ir se voltea a ver a la dama de honor. ¿Con quién se había llevado bien? ¿Con quién se había llevado bien? Y cagado como diciendo, de la risa. Buenísimo, ¿eh? Cagado de la risa. Y la voltea a ver como diciendo, ay, tal vez esté disponible, y encontró pareja y está bailando tranquilo. Con el nerdito que le había dicho antes de que, ay, mira, este... Este buen candidato. Partido, ¿no? Porque ella lo había estado ocupando como sensor de posibles novios para la boda, para la fiestita. De ahí, entonces, el siguiente que es The Last Bow. Es que me encantó ese episodio. Palomísima este episodio. The Last Bow, ese es el título del último libro, la última colección de historias cortas que sacó Arthur Conan Doyle. La trama sigue una historia de Sherlock Holmes, que es la aventura de Charles Augustus Milverton. Uh-huh. Que aquí le cambian, de ver el malo, le ponen Charles Augustus Magnussen. Y, uh-huh, y como bien se sabe, un héroe es tan bueno como sus enemigos. Ya está escrito. Y crearon un buen enemigo desde el principio. La onda es que tanto en la historia original como en esta, el tipo es un chantajista. Uh-huh. Él agarra información de otra gente y lo ocupa para sacarle, bueno, en la historia original, para sacarles pisto. Aquí es más influencia política y poder, uh-huh, etcétera. Pues qué paloma la casa que tiene, puta. Bien, perdón. Appledore, ¿cómo se llama? Appledore. La onda es, sí, eso de Apple. Uh-huh. La onda es que este tipo, puya, que se ve, no sé de dónde sacan esos actores, pero es que parecía esqueleto animado el tipo. O sea, solo por la barbita, de repente abría la boca y como que se la habían hecho así. Y el tipo, además de que tenía toda la información, ¡qué hijo de puta! O sea, si es que lo dominaba con la mirada. O sea, no necesitaba tener la información. Y como le decía el Watson en una de esas, donde la amenaza, le dice, uh-huh, no, si es que yo sé los secretos de su esposa, yo sé quién le gustaría saber los secretos de su esposa, gente que los podría hacer mierda, los puedo llamar ahorita. Aguántese. Así de fácil. Entonces, este también, hay otros guiños, otras historias. Una de esas, que llega un vecino de Watson a ayudarle, que en la historia del libro era el esposo, parece. Uh-huh. Aquí es el hijo de una doña que está haciendo drogas en no sé dónde. Y cabal, en esa historia llega Watson, ¡ey, aquí está el hijo puta, me lo llevo! Y aparece Holmes, ¡ey, qué pasó, Watson! eso ya me lo esperaba, porque va a ser como el libro este. Y sale el hijo puta, ¡ey, qué picante! Puta, entonces... Es para un caso, le dice. Es para un caso, sigue insistiendo, es para un caso, Y así, ¿por qué puta no le cree? No, pero sí estaba tomando droga. No, pues sí, pero era para el caso. Le hacen la prueba y... Bueno, pero es que en los... en los libros, le digo, puta, le daban droga. Consumía cocaína. Cocaína. Era para medio mantenerse normal, ¿verdad? En los libros. En los libros, Watson le decía, el único mal hábito de este hijo puta, porque en esa época no consideraban el tabaco como mal hábito. El único mal hábito de Holmes es la cocaína. Que lo consumía cuando no había casos. Entonces él se aburría, ¿verdad? Cocaína. Cuando la mamá lo descubre fumando a los dos. ¿Ya está fumando? No, fue Mycroft. Ay, bueno, entonces... la cosa es que una chava del gobierno que está chantajeando al tipo este le supuestamente le pide ayuda a Holmes para recuperar los la información que había robado este tipo. Entonces Holmes las cartas se droga supuestamente para que el tipo piense que tiene algo en contra de él como para uh-huh. como para chantajearlo uh-huh. a él. Claro. Era como señuelo, digamos. Más no sabía que ya tenía más elementos para chantajear. Aparte de eso, la sorpresa es que descubre que John Watson descubre que el Sherlock tiene novia. Sí. Que es la dama de honor del de la boda. Sí, lo que no la desesperaba, que después de eso la buscó. Gran pegándole. Beso, que puto. Y así todo. Y él me puso todo romantiquito, pero oiga, eso sí. Nah. Yo no me lo traigo. Y sabes que ese es un elemento también. De la historia original. ¿De veras? Porque aquí vemos de que la tipa coincidentemente era secretaria del Magnusson, del malo, uh-huh. y que los puede dejar entrar a la oficina uh-huh. bajo pretexto de que se va a casar con ella. Entonces, en la historia original, igual, ¿verdad? Se encuentra con el tipo, el tipo llega a la casa de Holmes, se dan verga así verbalmente un tiempo. Y después viene el Holmes y dice, no, yo tengo que infiltrarme a sacar los papeles. Entonces una de esas llega y le dice a Watson, hey, Watson, ¿sabes que estoy que estoy comprometido? Le dice, puta, no tengo que con la mucama del tipo ese, no sé qué. Pero él con una identidad falsa, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. A diferencia de este, entonces... Y si te fijas, el Sherlock ahí ocupó el mismo método para entrar al apartamento que el Moriarty ocupó en el último episodio para abrir todos los tres robos que hizo. ¿Cómo? Como él había dicho que tenía un código. No, ay, qué putas, compró este y ahí te va. Entonces la cosa es que cuando entran a la oficina para justamente ver qué onda ahí, aquí está inconsciente mi prometido. Uh-huh. Qué pobre chava, todas la habían bajado. y un perfume así como que había mencionado antes que ocupaba la chava del gobierno. Y, aquí pasa algo. Yeah. Te cuento, sube. Está, surprise, la esposa. La esposa de John Watson. Ahora, él pensaba que era... Que era la chica que la había contratado. Ah, porque él usaba el mismo perfume que usaba la chava. Y solo la bella está viendo de espalda en ese momento. Entonces, cuando llega, ¡güey, puta! Es esta. Entonces, le dice, bueno, ni modo, no puedo dejarte vivo. ¡Pam! Le pega un subalazo. Paréntesis. En ese momento, cuando... ¡Es la esposa de Watson! ¡Damn! ¿Verdad? Bueno, ya aquí ya se vio que iba a pasar con ella. Dije, uh-huh. aquí se la sacaron de la serie. Dije. De alguna forma ya hicieron también. Mala, y hasta ahí llegó la boda. Uh-huh. Yeah. Bueno, y a la cuarta temporada vamos a comenzar otra vez vuelta a cero. Esa fue mi impresión yo en también, ese momento. Pero también cuando le pegué el balazo, yo, ¡y! No. Ese hijo puta es tan paloma que tiene que haber llevado un chaleco. Y cuando le dio la sangrita, no llevaba chaleco. Mira. Pero qué vergüenza la deducción de para dónde tenía que caer y de todo eso. Y que si había salido la bala. Detrás de él había un espejo que si le había atravesado la bala, entonces hubiera escuchado que a mí la bala le sirve de tapón. Ajá. Entonces para atrás, hijo puta. O sea, quédate para atrás. Fíjate que en ese momento es Mycroft el que en su subconsciente es el que lo... Y la Molly. Mycroft es la que le dice lo del espejo, baboso. ¿Para qué estás pensando el tipo de pistola y el calibre? Tenías un espejo atrás. Si te hubieras atravesado la bala. No, y también ella es la que le dice que la bala ahorita estaba como tapón. No, entonces, ella y Anderson. Porque los dos están así. Ah, es cierto. Anderson ahí también. Pero bueno, cuando están en esas deducciones, yo sé, lo obvio es que se tire para adelante para que el piso le haga yo presión. También. Y le tape la herida. Pero la explicación que dieron, ajá. que la bala es la que tiene que... Y que la gravedad les iba a ayudar. Ajá. No, mejor para atrás. Bueno, Pero ese sopapo en la cabeza fue duro. Espero que haya sido como fue tan acolchonada duro, la alfombra. Tan duro que hasta llegó a ver a ¿cómo se llama? A Moriarty. El Moriarty de la mente le recuerda, el Watson se va a poner triste porque te morí. Me cagó la risa que... Mi amor. No. Watson will cry buckets. Yeah. Pero, logra salvar y todo. Vale, entonces pero ahí... te das cuenta que estaba como en el quirófano y los doctores ya lo habían dejado. Ya, sí, ya había porque problema. no se veía que estuvieran haciéndole o inyectando algo. Ya estaba haciendo cita el fulano para ir a cenar. Cabal. El doctor, me refiero, cuando comienza, le vuelve el pulso. Cabal. Entonces viene el tipo este y después lo que hace, ya como que deja de un lado al Magnusson y se dedica a como que atrapar a la Mary. Uh-huh. Entonces arma un sudebergrito ahí. Eso me dio mal té. Y la llama a un lugar, entonces le hace que confiese lo que había hecho, pero cambia lugares y tiene a John Watson ahí oyendo. La Mary no sabe. Ajá. La Mary no sabe, entonces. Pero hace primero la prueba, ¿verdad? Quiero ver qué tan buen pulso tener. Tira una moneda, le pega la moneda. Entonces dice, no, entonces vos a mí me salvaste. Eso es bien chido también. Uh-huh. Que le dice Puya que si lo hubieras matado, que nos hubieran encontrado a nosotros ahí. Uh-huh. Hijo de puta, que despide. Entonces, básicamente dice, bueno, tú sos una cliente, pues, o sea, no es mala. O sea, deberás estar reformada o tratando de... I'll take your case, le dije. Ajá, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí se contenta eventualmente. Y el super plan de Sherlock es... hacer como el intercambio de la laptop de Mycroft con los secretos del Magnusson. Uh-huh. Pero la computadora tiene un GPS, entonces... Pero él lo que iba buscando en ese momento no eran todos los secretos, sino que lo que tenía de la Mary. Específicamente el secreto de ella. Ajá. Sí, pero él quería parte del plan de él, que nunca lo revelan. Uh-huh. Él quiere entrar a la bóveda. Tener acceso. Todos los secretos. Él quiere tener acceso porque él se quiere quitar de encima a Magnus. O sea, no solo por ayudarle a la Mary. La cliente anterior. Y fíjate que yo ahí tenía... Que, por cierto, se dieron cuenta una noticia al periódico que dice que se suicidan. Ah, no me di cuenta. No, sí, hay alguna de esas que sale... ¿Ah? ¿Sale al final? ¿Quién? ¿Magnus? No, la chica de... Ajá, la lady... Que lo bla, bla, bla. Smallwood, uh-huh. Smallman. Smallwood, algo así. Uh-huh. Sale al final, pero... Después que le pegan el tiro a Sherlock, uh-huh. Sale un titular de periódico, esos que salen un flashazo rápido que dice suicidio, Smallwood, no sé qué. Entonces no sé si ella se hace pasar por muerta por algún tiempo o si es el esposo, porque las cartas que tenían eran del esposo. Uh-huh. Creo que el esposo, porque al final, cuando supuestamente iban a meter preso a Holmes. Ahí sale ella. Ahí sale ella. Ella sale. Pero fíjate que cuando... No, también otro, ¿te acuerdas? Al principio que un tipo le dice, mire usted que tiene mucha influencia, que uno de los del panel que le está diciendo a Magnusson, uh-huh, uh-huh. Está acusando. Como un par de escenas después, alegaciones de corrupción del fulanito y el cabal, el tipo. O sea, que se veía, te tiraban así sin esperarte mucho, pues. Que el tipo tenía poder. Puta, increíble, sí. Pues. Pero cuando te fijas que cuando al final le cree el Mycroft de que él está consumiendo drogas por un caso, es cuando le dice que es para agarrar a Magnussen. Sí. Y que le dice, no lo toques, que él está protegido. Yo, puta, al principio yo creía que trabaja para Mycroft o algo así. Y no, lo fue que le tenía la cola pateada todo y no lo podía joder. Bueno, entonces el plan es, como la laptop de Mycroft tiene GPS. Al momento que se despierta el tipo, va a decir, hijo de puta, me quitaron el laptop, ¿dónde está? Ah, en la casa del otro, hijo de puta, manden a todos los policías. Uh-huh. Entonces van a tener pretexto los policías. Para entrar a la bóveda y todo eso. Entonces les dice, miren, la cagaron. La bóveda está en mi mente. Uh-huh. Y fíjate que yo ahí, todavía ahí, no había, a mí me recontrabajaron con los lentes. Ah, sí, a mí también. Sí. Es que eso de los lentes estuvo muy bien. Parecía Google Glass, pero ajá. Realmente era el tipo visualizando. Pero a mí me bajaron tanto que cuando le quita los lentes, y son lentes normales, y yo, pues puta, el cerote se lo implantó en el ojo. Puta, qué palo de mierda. En ese momento, cuando le quita los lentes, fue que yo dije, lo tiene en la mente. No, créeme, y te lo digo y lo acepto. Que terminó el episodio, y yo, puta, qué episodio más pelón, y como lo vi ahora a las 6 de la mañana. Después me fui a bañar, me iba a trabajar y yo, puta. ¿Y entonces de dónde le llegaba la información? ¡Ay, hueputa! Hasta después caí. Ahora, en ese... lo que no me gustó el episodio, y es un pequeño, pero la resolución me pareció demasiado fácil y no en carácter de Sherlock. Fíjate porque que... Porque lo que opta es matarla. Es que, no, es que más iba a hacer. Es que, aunque yo pensé... Yo pensaba que Mycroft le iba a... Exactamente. Ajá. Cuando le decían, apártense de él. Dije yo, uno de los que anda Mycroft ahí le va a decir, pégale un balazo. Al final, cabal, el tipo como que él también había calculado mal porque decía, bueno, entonces no hay copias de toda esta información incriminatoria. No, solo todo en mi cabeza. ¿Lo matarías tú? Sí, tú, cabal. Entonces, no lo podías ni siquiera encarcelar porque te iba a hacer mierda desde ahí adentro. No, yo matalo. Pensé que iba a ser Mycroft el que se le iba a quebrar. Yo pensé que iba a ser algo, una solución de Sherlock, aunque fuera de último momento, que el plan A no le funcionó, que generara un plan B y que lo enchuchara y dijera, pero no has pensado en esto y algo más inteligente. Una solución de ese tipo y no... Sí, estoy esperando la chivatada. Yo dije, este cabrón se lo van a quebrar. Entonces, sí, yo también estaba esperando así como una chivatada un poquito mayor, aparte de eso de matarlo. Al final, pues bueno, Sherlock pues cometió asesinato. Ahí el Mycroft da todas las razones por las cuales no solo lo va a encarcelar, porque dice, mire, se lo metemos a la... prisión, ahí va a haber de Berger. A diario, dice. ¿Van a hacer? Y también es útil. O sea, no lo vamos a desperdiciar ahí en prisión, sino que lo podemos utilizar en otros casos. Medio de pasada te había mencionado de que... Él lo quería para un caso en... Que MI6 lo quería. Bueno, él no lo quería. Ah, MI6 lo quería. Entonces, pero él decía, mira, yo estimo que vas a morir en unos 6 meses. Y entonces cuando el Sherlock le está diciendo a Watson, mira, me voy a ir a trabajar para MI6 en no sé dónde... ¿Y por cuánto tiempo? Unos 6 meses. Lo que pasa es que ahí todos sabían de que era una sentencia de muerte como una misión suicida. Pues. Entonces ya eso que salió del avión y yo dije, bueno, ¿y la chivatada? ¿Cómo se va a zafar? En eso, pop, en las pantallas sale Moriarty. Como diciendo, Miss Me. Entonces que me quedó la risa la llamada que dice... ¿cómo está tu exilio? Me acabo de ir un minuto. No tengo ni 2 minutos. Espero que hayas aprendido tu lección. Vuelve para acá. Lo traen de vuelta. Bueno. No creo que sea Moriarty. Yo creo que... Bueno, puta, es que... Por lo menos, te dejaron... La imagen es photoshopeada y se ve como animación. Te dejaron en la misma... O sea, que... Igual que como quedamos en la temporada anterior. Puta, ¿cómo se salvó Sherlock? Oye, es como... ¿Se habrá salvado? Y si se salvó, como... ¡Puta! Se puede haber salvado. ¿Cómo se salvó Moriarty? Porque... Mira, si lo das ese está que más se salvó, creo que... No, yo mira, creo que va a ser alguna otra cosa de, sí, no, de no la me red gustaría. Que él tenía y todo eso. Por segunda temporada consecutiva me gustó el final en el sentido de que no es un cliffhanger bajero. Como que en el primer caso decirte, se murió Sherlock y te dejan ahí. Sino que en el anterior aparece la muerte aparente, pero Sherlock sale en persona. Lo ves, diciendo, o sea, lo ves, sabes que está vivo. Sabes, y lo que te queda en duda es cómo se salva. En este, nuevamente, no te dejan con, se va a ir en el exilio, lo van a matar en Yugoslavia, sino que no, ves que va, ya le dice, hey, venite, regresa. Pero más bien la que duda que Moriarty, te queda, de verdad. Ah, hoy te pregunté, te quedas, uy, ups, no, sí, porque al final, después de los credits, sale Moriarty. Did you miss me? No, pero... Espérate, es que esa era otra pregunta que yo tenía. Cuando salió esa escena de... Que regresa Sherlock y todo eso, por lo menos en la versión que yo tengo, en la versión que yo tengo, dice el narrador, esto de, ¿se acuerdan que con Sherlock ustedes siempre lo tienen que ver? Tienen que ver hasta el final. Pero al final de los subtítulos, a mí lo que me salió fue un hijo de puta en una guerra civil de los años no sé qué. No. Pero se oye Miss Me. Ajá, se oye Miss Me. Pero... Igual yo... Ajá, entonces yo me quedé, puta, ¿y eso qué? A mí sí me salía la Moriarty. Que tu versión es... Vos tenés la versión original. Ya lo pensé. ¡Aquí es primicia! Vamos a ver el final de Sherlock. Pero ahora... A ver... Hey, aquí están pasando los créditos. 5 minutos de créditos. Se van a... Well, you're adelante, something no sé qué, ¿verdad? Baja el volumen, que de todos modos... No, está bien, está bien. No, hombre, bájale. No, hombre, está bien. Es que se van a aburrir, que oigan musiquita, por lo menos. Sabemos que dice Miss Me, pero queremos ver. Miss Me. Nah, eso es un video. Ah, eso no salió en la versión que yo tenía. Eso lo hemos grabado antes de morir. Pero ahora, ahí en lo que cuando cuidado, el locutor dice eso, el narrador, dice que en todos los episodios de Sherlock los tienes que ver hasta el final del... Yo los otros no los he visto si tienen algo. No, yo sí también sale. No, pero mira qué buen final. Y me gustó también el detalle que no tiene nada que ver, pero de la historietita cortita que le cuenta él de que... de no sé qué es. It's coming. Ah, de Eastwind. De Eastwind is coming. Y que cuando se la vuelve a decir el Watson a la Mary, cuando regresa el avión, y casi como quien dice, bueno, pero que se agarre este hijo de puta porque ahí viene este de regreso. O sea, lo deja de chivazo. Sí. Bueno, entonces al final, lo que les decía, que estos tres episodios tenían como elemento común a la Mary, a la esposa de Watson. Sí. Te la presentan en el primero. Aquí está. Ves la boda en el segundo como que fuera feliz, un matrimonio feliz. Van a tener bebé, pero en el tercero se descompone todo el asunto. Ves que realmente ella es una asesina, operativo de la CIA, de la mesa. Pero al final quedan contentos. Mira, vamos a ver. Y es la cliente que lo mete en un gran huevo. Porque por ella es que se quiebra el... No la ayude. No por la esposa. Es que eso te iba a decir, vamos a ver cómo manejan eso. Porque yo siento que están haciendo como... Ya tienen como un vergo de recursos. Porque el otro drogadicto que... Que es también bien paloma. La Mary, o sea... Como que de repente, aquí están todos mis detectives, palomísimos. Somos la Liga de la Justicia. Solo volar le falta. Ya casi es la película de Batman y Superman, que no es la de la Liga de la Justicia. No, pero ya va a salir Linterna Verde, ya va a salir el detective marciano, Cyborg. No. Y Booster Club. All right. Y Spider-Man. Pero bueno, Mara, o sea, esa serie, mis respetos. Es una serie de 5 puntos geekos para ya mí. Se las contamos. Sí, ya ni la veo. Con títer. Y aquí está viendo que el Kuchenberg. El Kuchenberg. Este año salió en 6 películas. A ver. Puta. Incluyendo la ganadora antenoche del el Golden Globe, la 12 años de esclavitud. Ahí también sale en esa. Él es esclavo. No sé, no la he visto. No, sí le ha ido. Yo creo que lo mejor que pudo hacer, lo mejor que pudo haber hecho él es rechazar al Dr. Hoover. Y que él lo habían dejado para el Dr. Supuestamente antes de Matt Smith se lo ofrecieron a él. A ver. Pero él dijo que no se quería encajar en ese... No, que sí serían como 5 años de puro Doctor Who. Exactamente, o sea, pues estos son 3 episoditos. No, porque tal vez no 5. Pero el otro, solo con una temporada, me imagino que pasa bastante y tiempo. Y para que veas que pasa ocupado, además de eso, hizo voces en Los Simpson como Severus Snape de Harry Potter y el primer ministro británico. Sale invitado especial en el episodio 3 de la temporada 20 de Top Gear, así que búscalo. ¿Ah, sí? Wow. Sale en una obra de teatro durante este año. Que, por cierto, creo que en esa obra de teatro salía con el protagonista de la serie Elementary. Bueno, pero en esa de Top Gear... ¿Vos no lo viste, Julio? No, Top Gear. No lo veo. Ahí cuando lo entrevistaron, yo no sé si él no lo quiso decir, pero si no lo quiso decir, lo manejó bien, de que todavía él no sabía cómo se salvaba en la... De la caída. Y le pregunté, ¿y cómo te salvaste? Y él, no, yo todavía no sé. Dedúzcalo. Bueno, con eso llegamos, señoras y señores, al final de la carnita, porque todavía tenemos unos cuantos emails. Les daré lectura en este momento. El primero es de Oscar Hernández, que nos dice: saludos, geekos, solo les mando este enlace para un juego de Doctor Who que encontré por la web. La historia... El Google Doodle. Se le va a hacer muy familiar, ya que es muy reciente. Disfrútenlo y salud. Así que ahí les voy a mandar el link. Y lo vamos a poner en el blog. Pero no necesito su tarjeta de crédito. Sí. De ahí tenemos un email de... Yo le puedo dar la mía, ¿por qué no tiene fondo? Carlos Zambrano. ¿Qué tal, Kiko? Les envío la portada para este episodio. Mira qué portada más buena. ¡Qué bueno! Buenísimo, Sherlock. Así que la verán ahí en el blog también. De ahí tenemos un email de nuestro amigo Jair, que nos dice... Hola, Kikos. ¿Cómo están? Después de haber escuchado ya 2 veces el programa de lo mejor del 2013 y las expectativas del 2014, solo me queda una duda. ¿A qué horas ven tanto programa? ¿Van al cine, leen libros, leen cómics y todo lo demás? Para todo hay tiempo en la vida. Lo fingimos bien con Wikipedia. Y eso que hacemos algunas cosas que no se pueden hablar en público. Sí. Dice acá, en verdad me asombran, ya con hijos, parientes, masitas de behavior y todo, pueden, dice acá. Pasen el secreto. Saludos. Mira, involucra bastante de velo. Sí. en ocasiones. Eso es. Y la otra es leer Wikipedia con voz... Con mucha confianza. De Ricky Martin. Con mucha confianza. Nuestro amigo Rod DS nos dice, hola, feliz año. Dice acá, ¿qué tal mis Muy admirados y queridos comiquicos. Ya tenía algunos meses sin escribir, pero aquí estoy a pesar de algunos problemas de salud y con un montón de trabajo, pero siempre hay tiempo para leer cómics, ver películas y jugar videojuegos, además de, por supuesto, escuchar el show. Les traigo algunos comentarios de cómics que he estado leyendo. ¿Ya leyeron Damian, Son of Batman? Ya van por el número 4 y está bastante bueno. El arte y la historia son de Andy Kubert. Cuenta el motivo de por qué Damian se pone el manto y créanme que a uno o dos de ustedes les va a sorprender. Otro que leí es el Detective Comics 27, el del aniversario, con una compilación de historias bastante interesantes. Algunas con buen arte, otras no tanto. Vale la pena la historia principal de Gothopia. Así es, ¿verdad? Gothopia. Gothopia. Y unos de clones al final del issue. Superior Spider-Man está genial. Lástima que en abril vaya a regresar Peter Parker. ¿Quiere que vuelva? Hoy va a ser Backlash de la Mara por regresar el personaje original. Les vuelvo a recomendar Wolverine Max, que ya va en su cuarto arco de historia y está bastante sádico e interesante, porque no sabe uno ni mierda de dónde va la historia, en sentido de que sabe uno tampoco como el propio Logan, pero es realmente bueno. Ya que si hicieran una serie de TV de Wolverine, sería con estas historias. También ya salió el número 1 de Origins. Buen arte, la historia es algo emocional. Es el Origins 2, ¿verdad? Sí. Ya que inicia con una tragedia para Logan, pero es buena y parece que promete el cómic. Por ahora es todo, quiero desearles un excelente inicio de año y muchos kimochis con la masita de Behavior. Hey, muchas gracias. ¡Kimochi! Ahí está. Postdata. Por favor, dice que aquí era un martillazo de Thor con kimochi, así que aquí va. ¡Kimochi! No voy a malgastar el kimochi que ya viene el episodio de Hentai. Sí, ese episodio va a estar bueno. All right, señoras y señores. Hey, te soy sincero que en mi ardua investigación para ese episodio... ya te tuviste. No, ya, fíjate que no he escuchado. Antes escuchaba más el kimochi, hoy casi no. Por quizás. Es que somos más pulcros ahorita. Sí, hasta he estado. Serie demasiado. Demasiado. ¿Qué? Muy, muy soft. Puta. Bueno. All right. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer una vez más a nuestro equipo de productores ejecutivos: Carlos Díaz, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Les recordamos que si usted. Quiere ser parte de este equipo élite de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y done la cantidad que usted quiera. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Pásenla súper, súper bonito. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Porque dice James Earl Jones, aún está vivo. Ahí está. Sí, sí, sí. Señoras y señores, nosotros regresamos porque tenemos un... Adelante, Don Brito Man. Bueno, este sueño es ambientado en mi ciudad natal. Mini sueño. Pero no es necesario saber a dónde. Sí, es mini sueño. Uh-huh. Y en una esquinita. En Tatooine, decimos. En una esquinita que era a la parte donde jugaba tenis yo allá en esta ciudad que se llama Cajutla. Uh-huh. Había habido, se veía que estaban ahí unos policías, no alcancé a ver yo si era un accidente, si había ahí un muerto, pero había un tumulto de gente. Entonces yo como buen salvadoreño me parqué. A ver. Y me bajé a ver. De mirón. Y resulta que era un crimen uh-huh. que ya había sido resuelto por el hombre araña. Y entonces yo, ¡ey! Y en eso del hombre araña, ¡ey! ¿Qué pasó? Me dice. Y llega. Y ponerle ahí los policías tomando fotos y todo. Y el hombre araña ha recostado en mi carro, vea. Ey, pues sí, mira. Y se deslizaba por el tag. Cuando se apoyaba, se deslizaba. Y yo, puta cabrón, y que vos nunca has visto cómo el hombre araña se sienta. Mira, aquí en este murito, porque estábamos a la orilla de la calle, poné los pies ahí. Si no sos el hombre araña, pues poné los pies en la pared. Y ahí, sentate. Achí, de veras, vea. Y todavía se quita la máscara. Pues sí, mira. Y entonces, fíjate, me estaba contando un gran chambre. Y yo, puta, este cabrón se quitó la máscara. Y nadie dice y nada. Y ahí estos cerotes se van a dar cuenta. Y van a saber que yo sé quién es el hombre araña. O sea, después a mí me van a ir a buscar esta mamá a joderme. Y ahí me desperté. Mira, y se columpiaba entre palmeras. ¿Vas a ver? Entre cocoteros. Ahí estaba en el suelo. Puta, tenía que tener un cepelín siguiéndolo por todos lados. Columpiarse. Bueno. So.